duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Bueno, hola maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Acá un sábado más junto a ustedes para poder disfrutar del buen rock y metal emergente del mundo entero. Así que pues aquí estamos disfrutando ya de este gran temazo, un temazo que nos regalaban la buena gente de Rebelión, una banda pereirana, una banda de Pereira que se formó por allá por el 2009, formada por el gran Giovanni Valdés a las guitarras, Juan Gartner a las guitarras, Julián Valencia al bajo, José Manuel Uribe a la voz y el gran Víctor el Mago Gómez a la batería. Esta banda se disolvió por allá por el 2012, en donde pues ya el gran Víctor Gómez a partir del 2020 logra nuevamente refundar la banda, y desde el momento pues siguen aquí dándonos esos buenos temas de buen heavy metal el sudamericano. Así que pues ellos son Rebelión. Lo que veníamos escuchando es un tema, que un sencillo que se despacharon este 15 de junio de este año, pues denominado Adrenalina. Así que pues quédate con el nombre, Rebelión, banda pereirana, banda colombiana de heavy metal, pues aquí en Zona del Metal, arrancando esta tarde con buen rock sudamericano. Bueno, lo dicho, también esta tarde tendremos pues una banda pues muy ícona de por acá de Madrid. Una banda que lleva muchos años también ahí en toda la palestra musical de por acá de Madrid y de España. Ellos son los chicos de Fuel, banda que se está lanzando, bueno, ha lanzado ya a finales del 2022, se despachó con un tremendo trabajo llamado Grabado a Fuego. Así que pues esta tarde estará por acá el gran Paco Ramos, el maestro Paco Ramos, ex Panzer, fue guitarrista de esa mítica banda Panzer, estará por acá junto a sus chicos visitando la Caverna Infernal para hablar un poco de buen heavy metal que se cuece por acá, por la madre patria, por Madrid. Así que pues nada, lo dicho, esta tarde invitados a partir de las 19:30 estaremos charlando con la gente aquí en cabina, en vivo y en directo, con el gran la gran banda de heavy metal Fuel. Y bueno, pues lo que se viene también son un montón de noticias que se traen plagando esta gente para dejarnos acá esas buena información que nos traen. Así que pues nada, no te puedes perder esta tarde pues el programa y los que vienen, porque se vienen pues muy buenas entrevistas, muy buenas charlas, como lo quieras llamar, muy buenas conversas, terapias, como quieras, que aquí estaremos pues nosotros hablando, debatiendo, conociendo y por supuesto disfrutando de la música que hacen estos fenómenos, estos talentosos músicos. Pues nada, lo dicho, no te alejes de los receptores, comparte la información a tus amigos, a la gente que esté cerca de por ahí de ti, a la que sepas que quiera descubrir nueva sangre, nuevas bandas, que escuche algo nuevo, no lo mismo y lo mismo, lo monótono, sino que aquí también te presentamos un abanico de buenas opciones y de buena música muy distinta y diferente pues a lo que estás acostumbrado a escuchar ahí con los míticos de siempre. Bueno, pues lo dicho, también quiero dar un saludo especial a una persona muy especial que está cumpliendo años, pues para mí el creador me ha dado pues la posibilidad de tener como hijo pues al gran Diego Arias, que está cumpliendo años. La vida me ha regalado un nuevo hijo y pues aquí mi yerno, pues yo quiero hacer esta felicitación aquí públicamente, porque sé que nos está escuchando y que pues nada, lo dicho, felicidades Diego, que lo cumplas muy bien y que lo pases y lo disfrutes genial como lo estás disfrutando en familia, sobre todo con los nietos, con mis nietos, con tus hijos, con tu esposa, y pues nada, que te queremos un montón. Pues yo le voy a dejar un temita pues que sé que le gusta muchísimo al gran Diego. Y ya pues a ustedes también sé que les va a gustar, así que pues aquí le voy a dejar con el tema Pensando en Ti, de Ángeles del Infierno, que sé que le mola muchísimo a Diego. Así que Diego, para ti en tu día y a toda la gente que cumple años, pues que lo pasen bien, que lo disfruten, sobre todo pues que ya que se ha venido el verano, también una recomendación, pues que beban mucho líquido y que cerveza, agua, pues me da lo mismo, y que se mantengan hidratados, porque la calor está que asfixia allá afuera. Así que donde quiera que nos estés escuchando, pues tente a la mano pues ese líquido vital. Así que pues nada, bienvenidos, esto es Zona del Metal, desde Ágora Sol Radio, la casa del rock y metal emergente mundial. Bienvenidos, maníacos. Zona del Metal. Somos guerreros del pueblo, marcando terreno, sedientos de alcohol y de infierno, a romper los huesos. Wow, lo que estábamos ahí escuchando son la banda Cobre desde Loja, Ecuador, desde Cariamanga. Ahí también dejándonos ese gran heavy metal, un temazo que nos regalaban ahí Zombie, pues ahí desde el sur de Ecuador. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos a escuchar una gran banda, pues también, que viene desde Cataluña. Los catalanes están también festejando. Estos son Reaper, una bandaza que está también ahí dejándonos algunos lanzamientos. Y esta vez vamos a desvelar este último trabajo que nos dejan acá en forma de sencillo, denominado Sheriff Underhint, un gran tema que viene compuesto, un gran sencillo que viene compuesto con dos temas. Así que pues esto lo lanzaron el día miércoles 14 de junio de este año, en donde pues viene todo este rock, este metal que hacen estos catalanes, muy bien fusionado. Así que pues aquí les dejo con los chicos de Reaper. Bueno, después de dejar ahí en Cataluña los Reaper, nos vamos hasta el sur de Sudamérica, hasta Argentina, para escuchar esta banda de rock que está también cumpliendo 20 añazos ya en la escena y que se han puesto a la orden con un gran EP que conforman 4 canciones, y una de ellas es este que vamos a escuchar, que lleva por nombre Yo Cabrón. Ellos son La Misteriosa, aquí en Zona del Metal. Wow, ¿qué te pareció ese buen rock and roll de los argentinos, La Misteriosa? Pues que la verdad que tienen ese toque fresco y esa buena pegada también para poderte poner en onda y meneando la cabeza. Otros que también están, enhorabuena, ellos son los gaditanos Más Madera, que están también aquí dejándonos un gran trabajo que sacaron por allá a principios del 2022, que lo denominaron El Mundo Necesita Rock and Roll. Y claro que lo necesita, porque la música mueve al mundo, pues, y esto es lo que suena por acá en Zona del Metal. Ellos son Más Madera y esto es lo que suena con estos gaditanos. We'll be right back. Dejando a los gaditanos ahí solitos, ya descansando, nos vamos hasta Quito, Ecuador, la mitad del mundo, para escuchar a estos grandes Rotten Company, que pues se mandaron por allá por el 2010 un gran EP denominado el Along Jui. Y vamos a descubrir por acá un gran tema que lleva por nombre You Can't Hold My Beard, que ahí estaban celebrando con ese EP del décimo aniversario que cumplía la banda quiteña, y que se mandaron este gran EP de 4 canciones. Así que aquí les dejo uno de ellos, ya pasando la barrera de los 11 años ya, y sigue sonando tan fuerte y bueno como esto. Aquí en Zona de Metal, Rotten Company. Yeah. Wow, tremendo, tremendos toques ahí con esas grandes voces. Y pues para voces son lo que viene ahora. Lo que viene ahora son una banda desde Finlandia, Astral Sleep, que nos están regalando ya un nuevo vídeo y que puedes ir a disfrutarlo en todas sus redes sociales y plataformas digitales. Así que ellos son Astral Sleep aquí en Zona del Metal, una banda que un grupo que viene causando estragos en el género desde el 2005. La música de Astral Sleep fusiona varios estilos musicales en una entidad única llamada Astral Doom Music. Los límites de los diferentes subgéneros del Doom se rompen, se mezclan con piezas de jazz, psycho rock, noise y varios estilos del metal. Así que escucha a estos grandes de Finlandia, los chicos de Astral Sleep, aquí en Zona del Metal. Oh! Tremendo tema de los finlandeses. Nos vamos para escuchar a otro grande que está también dejando pues huella innata en el rock y el heavy latinoamericano. Hablamos del gran, del maestro Carlos Cabral, que no hace muchos, pocos días atrás se mandó su segundo álbum en solitario. O sea, ese gran trabajo, Luchando por la Libertad, que ya está sonando en diferentes plataformas digitales y sobre todo pues que lo puedas tener tú también en mano. Bueno, pues lo dicho, un álbum que salió por allá por el 2016, por el 16 de junio del 2023, que está prácticamente unos días, pocos días sonando. Así que vamos a deleitarles por acá con ese gran trabajo. Yeah. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la cueva infernal, Madrid, España. Buenas, somos Erwin de Madrid. Un saludo para todos los oyentes de Zona del Metal, desde aquí, Madrid, España. Bueno, bueno, se viene la agenda con el maestro Chus Tankian, así que pues vamos viendo, listos para los apuntes, a ver qué nos trae para este próximo fin de semana, el maestro Chus Tankian. Hola. Hola, maestro. ¿Me oyes? Por supuesto, muy bien, alto y claro. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Pues mira, estamos aquí en Rivas, estamos ahora mismo en directo aquí en el auditorio de Miguel Ríos. Y esto ya es una locura, hace un calor infernal, la verdad, aquí en la capital, y esto se está llenando de masas. Una brutalidad. Lo único bueno que tiene el auditorio de Miguel Ríos es que la verdad que los accesos son muy buenos. El parking es gratuito e inmenso, o sea que llegas aquí en coche sin ningún problema. Y esto ya te digo, esto es ambiente de festival total. O sea, este año Madrid no ha tenido un festival exclusivamente de rock y heavy, porque bueno, sí que hay otros festivales que tienen bandas de rock, pero también mezclan otros géneros musicales. Pero festivales exclusivos este año, así de heavy metal y de rock, no tenemos, pero sin embargo estamos teniendo un montón de conciertos seguidos de bandas que son cabezas de cartel y un ambiente, como te digo, que se está viviendo aquí ya, que es de auténtico festival. O sea, yo recuerdo cuando vine aquí a este mismo auditorio a ver otros festivales, como fueron, por ejemplo, el Festival Sunnyfair, que tocaron Iron Maiden, o yo que sé, infinidad de festivales que han hecho, como el Garastone también, en el que también había un montón de bandas y un buen ambiente. Y bueno, a ver si los promotores se animan el año que viene y hacen un festival aquí, porque la verdad que lo necesitamos. Yo creo que aparte de tener grandes cabezas de cartel sueltos, sería muy interesante poder otra vez recuperar el formato festival, porque por ejemplo ayer tocaron Rammstein, que también podían haber sido unos cabezas de cartel de festival. Hoy va a estar Def Leppard con Motley Crue. Y bueno, han estado también todas las semanas un montón de grupos que lo hemos estado diciendo aquí también. Sí, han estado por aquí también de pasada, no hace mucho también, Joe Satriani, Steve Vai, bueno, pues algunas grandes leyendas del panorama rockero, ¿no? Pues sí. Y bueno, la cosa continúa todavía. Así que bueno, si quieres empezamos la agenda de conciertos y vamos a hacer un breve repaso a la situación que se nos avecina la semana que viene, que también es bastante interesante. Además vamos a traer algunos nombres que tampoco es que sean, o sea, son bandas referentes, pero tampoco es que estén en boca de todos. Así que bueno, vamos a hacer un poco de memoria para que la gente esté al día de todo. Bueno, vamos a empezar con que la semana que viene uno de los festivales más gordos de nuestro país se va a celebrar por nuevamente en la localidad de Viveiro, en Galicia. Y ese, hablamos del Resurrection Fest, que bueno, que cumple sus objetivos y cada vez superándose más, además agotando los abonos conforme salen a la venta, porque el cartel es de excelencia y vamos, hay bandas en el cartel, de cabezas de cartel, como por ejemplo son Slipknot, Pantera o Ghost, Pero vamos, es un cartel infinito de bandas. Luego, tenemos también un festival que se realiza en Lleida, y es un festival más alternativo, tirando a punk. Se llama El Antifarrock y empieza el jueves 29 de junio y finalizará el sábado 1 de julio. Y las bandas que van a estar tocando pues son bandas muy reivindicativas, como son Caos Urbano, que los estuvimos viendo hace poco, Tababun Show, Rotten o Hostia Puta, entre otras muchas. Así que bueno, si te mola el punk y estás por Lleida, El Antifarrock se celebrará esta semana. Luego en la capital vamos a tener un concierto muy interesante. La verdad que he estado buscando en salas y no he encontrado demasiados grupos que se atrevan a tocar en formato sala. Me imagino que por tanta competencia, ¿no?, de estos grandes eventos. Pero sin embargo, por ejemplo, este sábado sí vamos a poder encontrar en la sala San Nicasio Distrito Rock de Leganés un gran concierto con dos bandas, como son Saque Mate y San Francisco Express, que es una banda de tributo a los Suaves. Así que estas dos geniales bandas van a estar tocando en San Nicasio con buena gente, con buenos amigos, como es Blas, el dueño de la asociación, y bueno, y toda la gente de la radio de allí, como son los hermanos Caldera, y toda la gente que conforman la asociación San Nicasio y Distrito de Roca. Así que bueno, el sábado 1 de julio, allá hay una fiesta, y luego también hay que decir que en ese sitio, el local que tienen actualmente, es una parcela que está ubicada en Leganés, con la cual tiene un terreno, tiene terraza con sillas, donde puedes tomar bebidas, entrar a la sala, ir saliendo, ir con familia si quieres, ir de la manera que quieras, porque es bastante amplio, tiene campo, o sea, es un terreno, ¿vale? Un terreno abierto. Y la verdad que ahora para el verano viene muy bien. De hecho, también hay barbacoa, hay comida para comer barbacoa, bocadillos, o sea, está preparado para todo y a precios muy populares. Así que sábado que viene es muy interesante. Y luego las bandas que te estaba comentando antes, que son tres bandas internacionales que van a visitar nuestro país a nivel en solitario, pues bueno, vamos a empezar con la primera, que yo creo que es la que más te gusta a ti, y es una banda que viene de Brasil y se llama Mystifier. Y practican Black Death, y bueno, esa formación comenzó en los 90, son míticos, tienen una barbaridad de discos y el sonido que tienen es increíble, o sea, son de la vieja escuela. Y bueno, los nuevos discos, porque vienen presentando un nuevo trabajo que lo publicaron recientemente, pues se han adaptado también a lo que es el metal extremo de hoy en día. Así que la gente que se lo anote, Mystifier, y si puede ir a verlos, pues van a estar el lunes 26 de junio, este lunes es en Bilbao, el martes 27 estarán en Madrid, el miércoles 28 lo harán en Zaragoza y el jueves 29 en Barcelona. Esas son las fechas, así que bueno, si te pilla cerca, esta banda, la verdad, realmente interesante, y a ver si luego suena algún tema de la banda para que la gente se haga a ellos, ¿no, Patricio? Joder, macho, tremenda banda. La verdad que los Mystifier son unos legendarios, son de esos de aproximadamente de los noventas, que están pues sí, ahí dando pues ese death brutal también y demoledor que hacen estos brasileños. Oye, entonces eres buen seguidor de la banda, ¿no? ¿Perdón? Eres buen seguidor de la banda, Patricio, digo. Sí, me encantan, la verdad, toda esa potencia, toda esa destrucción que hacen, pues, en los escenarios. La verdad que en algunos vídeos me he quedado pasmado y son tremendos estos Mystifier. Bueno, vamos a seguir recomendando, porque otra propuesta interesante que viene a nivel internacional es el guitarrista de Genesis, el que fuera guitarrista de Genesis, que se llama Steve Hackett, tomar notas, Steve Hackett. Es un guitarrista, pues bueno, de rollo virtuoso, progresivo, y va a estar tocando, haciendo unos grandes recitales a partir de este domingo 25 de junio estará en Madrid, el martes 27 estará en San Sebastián y el jueves 29 estará en Barcelona. Si te gusta la psicodelia, si te gusta lo progresivo, las composiciones muy extensas, bueno, la gente que lo escuche, que lo anote, Steve Hackett, por si no lo conocen. Y bueno, si lo conocen o no, pues bueno, ahí está, anotado queda. A quien le guste los maestros de la guitarra, es una oportunidad bastante increíble de descubrir un concierto de una gran envergadura. Así que bueno, no creo que sean guitarristas de tanta referencia, ¿no?, o tan conocidos como pueden ser, por ejemplo, Satriani o Steve Pay, pero estamos hablando de palabras mayores también. O sea, este guitarrista tiene una trayectoria que es impresionante, ¿eh? La verdad que son muy virtuosos. Hay gente que es talentosa, virtuosa, con todas esas seis cuerdas, que es muy difícil dominarlas, pero que ellos lo hacen como que si nada, ¿no? Que es, tienen toda esa magia en las manos y en los dedos que la verdad que hacen chillar a esos instrumentos. Bueno, y por último, te voy a proponer también otra banda internacional que nos visita a nuestro país esta semana, y es una vocalista femenina. Si a la gente que le gusta el rockabilly, el rock and roll, los sonidos más clásicos, pues esta vocalista se llama Kate Clover, anotarlo bien también, Kate Clover, y proviene desde California, Estados Unidos, y bueno, una voz femenina pues muy potente, muy característica, una front woman con mucho carácter. Y además va a hacer unos conciertos bastante íntimos, porque para venir de Estados Unidos va a tocar en recintos que no son muy grandes, hasta incluso en algunas cafeterías de Bilbao, por ejemplo, en sitios que no son demasiado grandes, ¿sabes? Y vamos a poderla ver muy cercana, pero ya te digo, una persona que no es tan fácil de ver, porque viene nada menos que de California, y la mujer está consolidada, o sea, en todo el mundo es bastante aclamada. Lo único que, bueno, me imagino que la repercusión que tenga en España no será la misma que la que pueda tener en Estados Unidos o en otros puntos de Europa, donde son más amantes de esos estilos, ¿no? De rock and roll, de rockabilly, sonidos que son más, a lo mejor en España no tienen tanta cabida, ¿no? Vamos a comenzar la gira, te la comentamos por si te pilla cerca alguna fecha. Comienza este el miércoles 28 de junio, que estará en Lleida. El viernes 30 de junio estará en Madrid. El sábado 1 de julio estará en un festival llamado Espina Festival, en un pueblo llamado Vega de Espinareda. Y por último, el domingo 2 de julio lo hará en Guecho, en una cafetería, como te digo, en la Silver Tavern. Así que bueno, si te pilla cualquier sitio, la zona de Cataluña, Madrid, Vega de la Espinera o en Guecho, en Bilbao, en Vizcaya, pues esa es la gira de Kate Clover, que yo creo que también es muy interesante. Así que bueno, yo creo que esta semana tenemos una agenda bastante competitiva, porque los músicos son muy buenos, pero a la vez yo creo que bastante más alternativa, porque no son tampoco nombres que sean tan excesivamente conocidos, ¿no? Este tipo de bandas. La verdad que sí, lo que pasa es que conocidos son, pues cada banda lo que viene de fuera de sus tierras, y ya en otro sitio, pues yo creo que desconocemos, a lo mejor, si no son muy radio muy masivos o tienen tanta publicidad o todo eso, claro, entonces desconocemos también su música. Al menos yo, pues la primera vez que escucho a Kate Clover que estás hablando, y que vamos a escuchar también un temita, vamos a escuchar a los brasileños del Salvador, a los Misfits, y a los Mystifier, y luego vamos a también a escuchar a Kate Clover para despedir la agenda, porque la verdad que mola mucho pues también hacer sonar por acá también esas buenas canciones o buenas músicas que la verdad que no mucho suena por estos lados. Pero bueno, lo dicho, pues ¿y tú qué tal? ¿Estás ya listo? Sí, es que me has pillado justo, que vamos, que acabo de he aparcado y ahora mismo estoy ya a puertas del recinto. O sea, esto está lleno de gente. Hay gente de todos los sitios, y hay que decir que me parece increíble que haya un ambiente tan de festival, gente que ha venido desde fuera y todo, aún celebrándose, porque ahora mismo se está celebrando en Cartagena el Rock Imperium, que también es un festival que arrastra a mucha gente, porque de hecho se juntan un montón de grupos, pero eso no hace que aquí este evento esté desbordado, porque ya te digo, viene gente también de fuera, no solo hay gente de Madrid, viene gente de fuera, está todos los alrededores llenos de gente, hay largas colas, hay varios accesos, y vamos, yo el ambiente que veo ya es de festival, encima también el ambiente muy calor, o sea, es un calor sofocante, y el concierto empieza bastante pronto, empieza bastante temprano. Me imagino que también los horarios del recinto de Miguel Ríos, aquí en que son del Ayuntamiento de Rivas, que bueno, hay que agradecer que tenga este espectacular recinto para acoger esas geniales bandas, pues me imagino que el horario será más limitado, no acabará tan tarde. Así que bueno, también se agradece. Yo prefiero que los conciertos también a una hora que sean bastante temprana, y así para vivirlo mucho mejor también. ¿A qué hora se empieza, has dicho, el concierto? Pues mira, van a empezar, la primera banda va a ser una banda española que se llama Los Six, y bueno, es una banda que van a tener la oportunidad de abrir este genial cartel, y ya decimos que va a tener con buena acogida. Seguro que los Six van a estar bien respaldados, porque ya hay gente entrando al acceso del recinto, pero ya te digo, con colas monumentales. Todavía no han abierto las puertas, pero la gente ya está a las colas, haciendo unas largas colas. Así que eso es bueno, disfrutar de todas las bandas que van a tocar, como decimos, los Six aquí de España, y luego ya estarán Motley Crue y Def Leppard. Esto empezará, la primera banda está estimada que sobre las 7:30, cosa así, sea cuando comience la primera banda. Qué pero bien. Aquí, como te digo, esto ya está a puntito de empezar. ¿Y se sabe algo si la gente que aún no ha conseguido entradas puede hacerlo ahí? Sí, ahora todavía mismo. Todavía. ¿Todavía? Mira, justo me estás pillando en las taquillas del recinto, donde todavía queda venta de entradas, todavía hay entradas. Uh-huh. Además, por internet todavía creo que tienen abierta la venta de entradas, pero ya te digo, o te vienes sin acceso aquí, no se han agotado las entradas, hay posibilidad todavía de acceder a ver el concierto sin ningún problema. Qué genial ahí, pues dando toda a los chicos de Soundset, a los Motley Crue, que hay que estar ahí pues poco a poco también a la vanguardia de todas estas buenas informaciones de estas bandas legendarias que vienen a visitar España. Así que pues oye, nada pues Chus, ¿qué quieres que te diga? Envidia te tengo, que tú estás disfrutando. Bueno, pues a ver cuándo nos vemos otra semana, Patricio, y a ver, ya te digo, nos tenemos que apuntar a una buena, tenemos que irnos por ahí a algún concierto, a pasarlo bien, a tomar unas cervecitas también, a disfrutar de buena música. La verdad que me encantaría estar también por ahí, pero el programa demanda, la gente demanda también con la música, y pues algunos tenemos que sacrificarnos, otros tendrán que disfrutar. Tenemos a nuestro gran reportero allí, al gran Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian, que está por ahí también yendo a disfrutar de esos conciertos, y pues alguna información seguro nos dejará caer en sus redes sociales, porque pues el maestro siempre está ahí rodeado y respaldado por buena gente. Pues nada, no le quito más tiempo, a disfrutarlo. Venga, muchas gracias, Patricio. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, maestro. Yo les voy a dejar con la buena gente de Mystifier y pues con Kay Clover, que nos ha recomendado el maestro para despedir esta semana la agenda. A disfrutar, maestro, y nada, pues un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós y rock and roll. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a la gran Kate Clover, también una recomendación del maestro Chustankian en su agenda, que estará por acá de visita a nuestro país, a España, por acá visitando. Bueno, nos vamos con otra banda, vamos hasta Ecuador, hasta Quito, para presentar a los Demolicis. Bandaza que nos dejaban un EP en el 2022 con 5 canciones y que pues esto era lo que suena y sigue sonando más brutal que en todo sitio. Pues así que aquí están los quiteños, Demolicis. zona del metal. Brutales, brutales estos Demolisis desde Ecuador. Estábamos escuchando todo ese gran trabajo, ese gran EP. Bueno, pues ya mismo vienen, ya mismo estarán por acá la gente de Fuel, también un gran heavy metal que escucharemos esta tarde. Hablaremos con toda esta buena gente que seguro nos trae buena información. Aparte se viene un gran concierto por el mes de noviembre. Noviembre o septiembre, bueno, uno de estos dos meses se me cruzan los cables y se me va. Septiembre, no, noviembre creo que es el póker de Aces que organizan pues estos chicos de Fuel, en donde también estaremos hablando y detallando un poquito toda esa gran información que nos tienen que contar. Así que pues nada, se grabado a fuego, seguramente estaremos sonándolo íntegro por acá, esas buenas canciones que la verdad que es una buena dosis de heavy metal que pues siempre tenemos por acá, gran repertorio. Así que pues nada, lo dicho, nos vamos con más zona del metal. Aparte de mandar un saludo especial a toda esa gente que está por ahí reportándose, que está por allá apoyándonos con nuestras redes sociales, dejándonos mensajes y por supuesto dejándonos también ese like que siempre viene bien para saber que sigues ahí, que estás allí. Así que pues vámonos con más metal aquí, sin antes recordarte que puedes seguir las retransmisiones de nuestro programa en Heavy Metal Mansion, que estaremos ahí en Puerto Rico sonando también. Estaremos en Metal Corrosivo, en México también estamos por ahí sonando, en esas ondas grandes, en esas zonas aztecas también ahí que siempre nos están apoyando. Estamos también al sur, por allá por Hard Rock Radio, también pues ahí sonando, ahí por Argentina también, por donde puedas también pues disfrutar del buen rock y metal emergente que hacemos por acá y que ponemos y difundimos. También estamos ahí en Ecuador, también en Depreda rock y metal, también que nos siguen ahí apoyando pues allá al sur del país, en Ecuador, a la cabeza del gran Yuri Fernández, pues un gran radio pues allá en la Centinela del Sur. No, igualmente en el centro de Ecuador, en Quito, Ecuador, también estamos sonando por siendo retransmitidos por Rock Sin Límite Radio Online, a la cabeza con el gran Pablo Terán, que es grandísimos y que siempre el maestro nos sigue apoyando. Igualmente estamos saliendo también en todas esas plataformas digitales del maestro Juan Carlos Sánchez Montoya, que siempre está ahí con su programa, con su mítico programa Romper Falsos Mitos, un gran programa que siempre añoramos y siempre estamos ahí al pendiente de lo que diga el maestro. También por acá, por España, también nos retransmiten las buena gente de Revi Radio, también que están haciéndose eco de nuestro programa. Un millón de agradecimiento para todos ellos, encabezados también por el gran Pablo Revilla y el gran Bernie, que siempre nos están ahí apoyando. Igual allá en Zaragoza, por ondas desde Zaragoza, en Asalto Mata Radio, con el gran Pequeño Ternasco, que está siempre ahí, pues también a la cabeza de toda esa gran parrilla de buenos programas que estamos emitiendo y difundiendo la buena música. Y como no, también apoyando también a las bandas, que ahí también tenemos por un montón de una asociación de bandas que ya mismo vamos también a poner por acá una cuñita que nos han enviado el maestro para poder ir haciendo sonar, y que si tienes tú tu banda también puedes hacerlo. Bueno, igualmente pues al maestro José Fon también, que nos sigue apoyando con la difusión de nuestro programa en su Radio 7 Rock Radio Online, que está pues ahí sonando por Estados Unidos, por Venezuela y también por España. Así que pues nada, millón de gracias a todos ellos y como no, pues nuestra queridísima Agora Sol Radio también en la web oficial. Ahí puedes encontrar todos los programas también que han sonado y han pasado por acá por nuestra querida radio. Pues lo dicho, tienes un montón de formas de escucharnos si te has perdido en directo y como no también en nuestras plataformas digitales en iVoox, en Spotify, en TuneIn Radio, y, también estamos ahí en Archive.org. También puedes encontrar los programas y las grabaciones que estamos ahí subiendo siempre cada fin de semana. Nos vamos con más música. Oye, si alguna se me olvida por ahí, pues pido mil disculpas. Nos vamos a escuchar a Ana Kiara, una gran cantante pues de metal sinfónico rusa que nos ha sacado su segundo trabajo en solitario que lleva por nombre Arcángel. Así que pues ahí está la gran Ana Kiara que con es su banda de metal sinfónico, como decíamos, con diferentes elementos, fundada por la grandísima Ana Moiseva, y tiene dos álbumes. El primero que sacó en el 2020, Storyteller, y Arcángel de este 2022, que vamos a sonar un temita. Así que pues nada, cada uno cuenta con una historia musical interesante basada en las ideas de la reencarnación, las vidas pasadas y la espiritualidad. La voz mágica y el talento de esta compositora Ana se fusionan en una sola con su música y nadie puede pertenecer indiferente ante ella. Así que pues nada, lo dicho, les dejo con Ana Kiara desde Rusia, aquí en Zona del Metal. después de dejar a la rusa Ana, Kiara, nos vamos hasta Guatemala para escuchar Oscura Nocturna, bandaza también de doom metal, que dejaron por allá un gran trabajo denominado En el Silencio de la Noche del 2021, y aquí está Voces en mi Cabeza desde Guatemala, Oscura Nocturna. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas.

Tremendo, tremendo esta banda desde Barcelona. Ahí está ese gran trabajo en vinilo de Soul Steve, un gran trabajo pues de ese pagan metal que siempre suelen hacer esta gente y que te deja pues petrificado. Bueno, pues nos vamos, ya están por acá nuestros invitados. Ya tenemos por acá a la parte, al 50% de los Fuel, o el 40% de los Fuel, así que vamos ya a irnos acomodando bonito para una extensa charla, porque al maestro Paco no lo hemos visto desde un porronón de años. Yo creo que hasta después de la pandemia, antes de la pandemia ya nos habíamos separado los caminos por allá, y la verdad que no teníamos pues información de Fuel, pues porque se vino un montón de cosas, 2 años que quedamos estancados con esta pandemia, y da gusto ver lo que no pasan los años por el maestro. Y así que Paco, saluda aquí al público, ya que te está escuchando. Pues muy buenas tardes a toda tu audiencia, como siempre un placer de compartir estos minutos, estos programas contigo. Y bueno, ya hacía ya 5 añitos, sí, o para allá, que pues cuando vinimos a presentarte nuestro segundo trabajo de la banda, Solo para Adictos, y ya te digo, unos 5 años, 6 años, o sea que pues encantado como siempre de estar contigo, y bueno, sabes que siempre un placer. Y ese gran despelote que hasta ahora lo tengo en la retina, que te pegaste en la sala silicona, ese directo fue brutal también ahí. Sí, hicimos la presentación ahí. Y la verdad que no recuerdo con qué banda estuviste tocando, pero fue la hostia, tío. Bueno, creo ya son años, ya es difícil. Creo que lo hicimos, la presentación que lo hicimos solos. Creo que estuvimos solos, sí, estuvimos solos, sí, en la silicona cuando presentamos. Fíjate que ahora hace unos meses hemos 2 conciertos hemos hecho en silicona también, ¿no? Sí, los últimos 4 meses. Los últimos 4 meses, el tiempo. Y coincidió, fíjate, que creo que era el mismo día, el día 11, sábado, pero 5 años después del concierto presentación. ¿Qué te parece, no? O sea, la coincidencia, ¿no? Una coincidencia, ¿no? Mira lo que se trae. Bueno, pues lo dicho, vamos a regresar dentro de nada. De momento, pues a dejarles por acá con un poquito de comerciales. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te merece. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org.

pasa, el tren no volverá. Todo en la vida es cuestión de tiempo. No por correr más, antes llegarás. Ahora que por fin tengo todas las respuestas, la vida me pregunta, ¿cuánto más quiero saber? Ahora que por fin tengo todas las preguntas, no recuerdo las respuestas, cuestiones que no quiero responder. Oh, oh. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese gran trabajo, el gran trabajo grabado Fuego, como su propio nombre lo indica. Aquí estamos ya con la banda Fuel, con Paco Ramos, el guitarrista, pues es el fundador de la banda. Y acá también tenemos a nuestro querido Juan, batería, ¿no? Sí. El gran batero, el hombre de los... que más ruido mete, pero el que menos se lo ve. No te creas que soy que más ruido mete. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por el tiempo, Decíamos, pues, hace rato que hacía mucho tiempo ya que no nos habíamos vuelto a reencontrar aquí en la Caverna Infernal. Pero mira, seguimos aquí vivos. Aquí estamos, pues, más mayores y más sabios, como suele decir. Bueno, ¿no? Mayores estamos más jóvenes, estamos más chavales, hermano. Que más sabios, que... más sabios, siempre más sabios. y nada, y el maestro y su banda, pues también traen también, bueno, tienen hijo nuevo, están mimándolo muy bien, tienen muy buenas críticas también, como decíamos, bajo micrófonos, una buena expectativa del disco y sobre todo, pues, buena crítica. ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Cómo lo estás recogiendo la banda, todo estas críticas del disco, Paco? Bueno, bien, la verdad es que, bueno, sabes que nosotros hemos tenido siempre, hemos seguido en la línea de, bueno, no somos un grupo de tocar todos los fines de semana, sabes que nos gusta cuidar mucho el trabajo que hacemos, tanto a nivel conciertos como a nivel discográfico. Y bueno, pues la verdad es que la respuesta de nuestros seguidores, de la gente que ha estado con Fuel ahí, pues mira, hace para allá que vamos para 14 años. Entonces, bueno, pues ha sido muy buena. Las ventas, ten en cuenta que ahora la venta que se lleva tipo física, por llamarlo de alguna manera, va muy bien. El tema de descargas, evidentemente, eso se nos va de las manos. Oye, ¿y eso? ¿Cómo se controla eso? Nada, eso es incontrolable. Ahí no tenemos nada que hacer. La buena fe del que la tiene, no. que ahora, sí. Ahora cuando fabricas con una productora, tú produces, editas tu trabajo y yo creo que directamente vendes tu alma, y los derechos a nivel de reproducción digital los pierdes en el momento en que ese trabajo ya sale fuera. Físicamente, pues no, la verdad es que ya te digo que las copias se están vendiendo muy bien, al nivel que nosotros las tenemos, las trabajamos, y bueno, y eso es algo que es imparable. O sea, el tema digital no se puede de ninguna forma. Está todo perdido. Nosotros hemos fabricado con... Bueno, primero fue VV Video, y luego con Rocede hemos hecho el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. Y bueno, y he intentado por todos los medios de recuperar toda la reproducción digital, que eso es unos royalties que pertenecen al grupo, pero nada, directamente pasan olímpicamente, o sea, lo dan por hecho que eso se lo queda la... Además no tienes ninguna forma de controlarles, ah, imposible. Ni de pedirles, ni de fiscalizarles las ventas, ni lo que saquen por ello, ni nada. Yo creo que eso es lo negativo de todo esto, sí. Porque la verdad que siempre todos estos avances tecnológicos y todas estas cosas siempre han tenido su pro y su contra. Y una parte de ellos pues es esto, la contra de que, claro, al músico pues, entre comillas, le dicen que vas a recibir X por tal, y al final... Mentira. Hombre, cuando hay una productora, cuando hay una compañía detrás que te cubre las espaldas, pues entiendo que sí, porque claro, es todo de una manera directa, ¿no? Esa compañía se encarga de hacerlo todo, hombre. Pero bueno, cuando te dedicas a hacer, como hacemos nosotros, autoproducción, ¿sabes? O sea, eso se te va de las manos y no hay control absoluto sobre ello. Es así. Tienes que economizar en cierto modo. Claro, a todos nos gustaría grabar en estudios súper competentes, con un material súper competente, pero bueno, tío, te tienes que amoldar a lo que hay, tienes que ser honesto y humilde, o sea, que es que no hay otra, y es así. ¿Cómo ha venido siendo el transcurso, todo el trámite para volverte a enfundar este trabajo grabado a fuego, Paco? Pues ha habido de todo. Ha habido de todo, bueno, porque... sobre todo retrasos. Porque sí, esto estaba, bueno, todo previsto para antes de... Sí, bueno, fue cuando acabó ya toda la historia de... Fue una historia sobre el miembro del grupo, fue una historia desagradable, el tema de Solo para Adictos. Hay una gente que, bueno, la verdad, por lo que tiene, la falta de seriedad, la falta de compromiso, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que me dejó un mal sabor de boca, no a nivel musical, porque el trabajo que se hizo fue excelente y ahí está, ¿no? Y gustó mucho, pero a nivel personal, pues te das cuenta de que contra más menos explicaciones pides o no, es peor. No quieres poner condiciones porque bueno, ya sabes cómo somos, ¿no? Es peor, o sea, pues la gente te va a tomar en broma y al final pues hay muchas, entonces, claro. en todo esto han habido proyectos, han habido bandas que se han caído por esta situación, por los egos, sobre todo, sí, egos, claro. Que al, bueno, final, y lo que hablábamos antes, lo del compromiso, pero eso es una cosa, sí, socialmente, pero ya, pero yo creo que viene atado ahí al ego, porque si una persona es egocentrista, se cree la mejor, mamá de Tarzán, el mejor, pues dice, a mí no me hace falta ensayar, que yo esto domino, como, o sea, tiene todo ese anclaje ahí con todo eso. Entonces yo creo que ahí ya, pues lo que dices, Paco, tiene que ser un respeto mutuo, claro. Si no, es que ya te digo que como tú quieras imponer. Yo en mi caso, pues hombre, fue él, pues soy el socio fundador, como el que dice, es el, bueno, papá. Bueno, de hecho la prueba está, que son tres trabajos, son tres discos, y el único que está en las tres formaciones soy yo. O sea que, entonces, no es que lo diga, dice, bueno, o sea, sí, que ocurre, todos los días se crean 1000 bandas y se deshacen 2000. O sea, pero bueno, dice, joder, es curioso, ¿no? Porque es que te da para escribir un libro, ¿no? Te da para escribir una historia y ves el variopinto que es el carácter que tiene la gente, ¿no? Y dices, coño, y es que a la vuelta de 14 años es que te ha pasado de todo, ¿no? Ya, musicalmente, ¿no? Pero de todo, absolutamente. O sea, has reído y es que incluso has llorado, ¿no? Has llorado por la banda, ¿no? Dices, joder, ¿no? O sea, hay cosas que dices, bueno, esto está para... Siempre tiene que ser diversión, no tiene que crear malos rollos nunca. Pero bueno, es que es así, es que pasa en todas las bandas, en todas las buenas familias. Y claro, en Fuel, al fin y al cabo, pues bueno, pues dices, bueno, el disgusto no es grande, ¿no? Pero imagínate estar tocando en un dinosaurio a nivel mundial, ¿sabes? Una banda a nivel mundial, pues fíjate, eso tiene que ser pues terrible, ¿no? Que tengas unas movidas ahí, ¿no? Porque claro, ese trabajo, esa historia luego se repercute, ¿no? Claro. Tiene que ser, sí, la verdad es que tiene que ser muy, muy, yo creo, muy complicado, porque el juntar talentos de cierta índole siempre conlleva todo esos, ¿cómo te digo? Esas texturas muy, muy adversas a lo que tú estás haciendo, lo que quieres encontrar. De todas formas, yo creo que una banda pues es una segunda familia prácticamente, donde se tiene que compenetrar todo musicalmente y también personalmente. O sea, yo creo que todas esas cosas tiene que ser fundamental el poder llegar y poner la carne en el asador y decir, oye, tienes que crear cierta química en el grupo, porque imagínate, yo que he tocado mucho tiempo en otras bandas y me he hecho giras por toda Europa, si no aguantas a la gente con la que estás metido en una furgoneta 20 horas al día, y pues eso tiene que ser, esto siendo Guns N' Roses, que cada uno va en su avión de puta madre, pero si tienes que ir durante ni creo estos. Ah, bueno, pero ellos con la pasta se lo compensan, pero tú tienes que aguantar 20 horas con gente que no aguantas, tienes que a ti te ha pasado también, Juan, esto. Sí, pero bueno, yo es que tengo bastante buen carácter, entonces no me suele pasar, pero bueno, si hay gente con la que no puedes estar, claro, entonces, bueno, pues mejor cuanto antes. Esto es como los divorcios, Juan, romper peras cuanto antes. Sí, pero lado, está, yo creo que también me pongo en la piel de Paco también, porque cuando tú tienes un sueño, un proyecto, o bueno, ya no hablemos proyecto, esto es una realidad, Fuel es una realidad, y en donde tienes un buen bagaje también musical, en donde tienes los trabajos, no decir no son unos trabajos que están por estar o que se han hecho por hacer. Sí. Son trabajos que tienen buena calidad, tienen buen repertorio musical, y al final, pues claro, se te está saliendo de las manos, pues yo creo que también tienes un punto en donde te puedes poner triste y decir, joder, con lo buen músico que eres y con la putada de persona que soy. Me da ganas de tirar la toalla todos los días dos veces, ¿no? Pero hombre, claro, siempre encuentra gente. Hombre, ya en los últimos años, desde el segundo trabajo, sí, ha habido devaneo, ¿no? Pero ha habido un bloque duro con Alex, con el bajista, y con Little John, con Juanfra a la batería. Y yo, sabes que, bueno, el 60% de la banda ahí. El maestro Alex Tormentor momento, también es un, sí, efectivamente, o sea, ahí un grande. Alex, saludos también por ahí. Ahí se consolidó, ¿verdad, Juan? Sí, sí, y sí. Ya sabemos lo que queremos y sabemos lo que necesitamos uno del otro en ese momento. Y bueno, pues eso nos ha llevado a que, bueno, que pues ya son 5 años ya juntos. De y bueno, la verdad es que. ¿Y cómo y el vocalista? ¿Cómo? Bueno, el vocalista. ¿Cómo hiciste para? Es que el que hemos tenido, el vocalista, no, pero el vocalista el que hemos tenido se ha marchado. O sea, justo antes del bolo de la silicona, pues dijo que tenía otros proyectos y nada, y nos dejó tirado. Pues nada. Y nada, tuvimos que sacar el vuelo hacia adelante con un chaval, ¿sabes? Ahí, bueno, conocía el grupo y, bueno, el grupo le gustaba y conocía el material del grupo. Y, bueno, ahí leyendo las frases, pues sacamos el vuelo adelante. La verdad es que el vuelo muy bien. Y, bueno, la verdad es que lo sacamos para adelante. Pero, bueno, él tampoco está consolidado. Llevaba, bueno, que era de Chile, venía el. No, era de Perú. De Perú, era peruano, ¿sabes? Y bueno, el chaval muy bien, jovencito. Giordano, por cierto, se llama. Giordano, es un tío, bueno, súper majo y. Sí, sí, y el, currante. Y el chaval muy currante, nos sacó el bolo y tal, pero claro, lleva 2 meses aquí el hombre, no tiene trabajo. Entonces, bueno, él tampoco le inspiraba pues una perspectiva buena, tío, a un corto medio plazo, ¿sabes? Y bueno, pues pusimos un anuncio. Y bueno, ahora se incorporó al grupo pues hace poco, hace cosa de un mes, se incorporó a un cantante, se llama Javier Casillas, y bueno, ese es el que se incorpora ahora, está pues con todo el tema de ensayos y demás, poniéndose al día, y creo que su banda, creo recordar que era Trípoli. Creo que mira, el maestro Javier. Javier, ¿sabes? Sí, bueno, muy conocido y amigo de esta casa. Ya sí. mucho tiempo. Bueno, sí, él nos hablaba también, te conoce. Hoy es que no ha podido venir porque sí, el hombre sufrió un accidente. Sí, pues sí. Se cayó y tuvo un accidente. Y bueno, que te recuperes, Javi. Oye, me llena de alegría el saber que pues es conocido de esta casa también y gran amigo. Y la verdad que se haya animado, porque también él tuvo su banda. ¿O sí, sí, sí? Bueno, además es un tío que, bueno, pues muy, muy currante también. Y bueno, un tío que lleva pues los gustos que llevamos nosotros, un tío ochentero ahí. Y bueno, pues la verdad es que. Y fan de fuera, además. Desde un principio, pues siempre que, joder, pues a ver si. Pues mira, espérate. Además, él se ofreció para hacer el bolo y te digo, mira, ya tenemos a este hombre, vamos a sacar el bolo y bueno, pues. Te lo tiramos para adelante ahí como sea y luego ya pues y el chaval la verdad es que muy bien, tío. Ya, o sea, ya se estrenó, mira, nos estás escuchando por acá. Sí, lo tiene. ya se estrenó entonces. Qué grande, Javi. Hoy no podía venir, tío, está el hombre accidentado, pero bueno, que ya para la siguiente ya seguro que sí que está aquí con nosotros. Bueno, un saludo para ti, Javi, la verdad da un gusto saber que sigues ahí al pie del cañón y por supuesto pues valga la redundancia, cuídate mucho de ese pie que te vamos a esperar como dice el dicho, como agua de mayo para verte en los escenarios, hermano. Recupérate pronto y un saludo fuerte pues ahí a toda la familia, hermano. Bueno, pues oye, la verdad que está genial esa noticia, ¿no? Que ya tengas ya la banda al completo y que ya estés prácticamente preparándote porque se vienen muy buenas actuaciones. Sí, bueno, y hay trabajo ahora queremos hacer una edición en vinilo, siempre nos ha gustado, joder, algo ahí que tenemos ahí, el vinilo es el vinilo, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora estamos esperando porque, bueno, el técnico que siempre ha grabado al grupo, que siempre ha llevado al grupo a nivel de grabaciones y de estudio y demás, ha sido Antonio el Ruso. Siempre hemos grabado en estudio en Rusound, en Daganzo de Arriba, y él también se desplazó para hacer el primer disco en directo allí en la Sala Arco, en la Casa de San Juan. Y bueno, siempre es un tío que nos tiene ya muy medidos, muy atrapados. Es un tío que se trabaja muy bien, sí, con él. Es un tío que no te crea estrés en ningún momento, es una persona, bueno, y han dado el hombre ahí pachuchillo y bueno, estamos esperando a que empiece otra vez al 100% y se pueda reincorporar a su trabajo y a su estudio y bueno, y en cuanto esto suceda, pues pasaremos a lo que será el cuarto trabajo de la banda, que va a ser un trabajo recopilatorio con tres temas de los trabajos anteriores, un tema nuevo y bueno, lo vamos a editar tanto en CD como en vinilo. En CD porque tiene más capacidad, digamos, podremos meter el bono tracks ese ahí, ¿sabes? ¿Y esto será este mismo año o a principios? Queremos, estamos ya como locos para que se ponga bien, claro, para empezar. Ya el material está, porque los temas están ahí. Entonces, como vamos a interpretar los que estamos actualmente en la formación, pues en cuanto él esté ahí al 100%, que ya podamos tirar para adelante, pues lo haremos. O sea, pues muy bien, ahí está Javi a la voz, Paco a las guitarras, Juan a la batería, Alex Tormentor al bajo, ¿no? Y a la otra guitarra, está Sergio, el guitarrista que tuvimos, que tuvimos ya en su momento, hasta antes de la pandemia, porque con el tema este de la pandemia él vivía fuera y se acojonó un poco, ¿sabes? Estaba todo parado y demás, y bueno, ahora ya después de la pandemia pues se ha incorporado y esperamos pues que le dure, esperamos que se tire otro... o que no venga otra pandemia. Otros tres años que no venga otra pandemia, ¿no? Que no venga. Bueno, tú, Juan, a ver, cuéntanos un poquito tu experiencia con Fuel, cómo ha sido, cómo te enganchaste con... Bueno, ya son viejos rockeros, ya bueno, que puedo decir yo, la música une también y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Bueno, mi experiencia con Fuel, yo llevo... Asómate un poquito. Ay, perdón, sí. 4 años o así, más o menos, ¿no? Sí, para 5 años. Bueno, para 5, sí, fácilmente. Tú venías de otra banda también. Yo llevo la música... En la sangre. 35 años ya. Yo llevo más tiempo en la música que fuera de la música. Yo he hecho de todo. He hecho desde thrash metal cuando tenía 15 años hasta una de las primeras bandas de grindcore de España. Sí, la verdad es que poco greencore hay por aquí. No, bueno, y cada vez es más difícil, pero bueno. He hecho black metal, he hecho doom, he hecho de todo, vamos. He hecho jazz, he hecho de todo. O Sé que tú has tomado influencias de muchas vertientes del metal. Sí, y, sí, sí. Y yo creo que... No, del metal y del no del metal. Yo soy demasiado ecléptico. Eso te iba a decir. Y eso es bueno, que un músico también se abra a distintas formas de... Es vital. De sonido, ¿sabes? Es vital. Tú no puedes estar oyendo toda la vida una sola cosa. Eso no sé, como... No sé, limitarte a un color del arco iris. Es todo una cosa... Es que no... Pero eso, hazles entender a mucha gente. Que es que si tú escuchas otra música, dejas de ser rockero, dejas de ser metalero. Eso me pasaba a mí con 15 años. A mí con 15 años, Tino Casal me parecía un mangurrián, con las pintas, y era gilipollez. Tino Casal era cojonudo. O sea, Tino Casal era la hostia. O sea, no, pero a un nivel, si tú oyes la música ahora con... como músico y tal, conociendo lo de Tino Casal, es increíble que se hiciese en este país en aquella época. O sea, que estaba por encima de todo. Aparte de que en este país hemos sido precursores de muchas cosas musicales, lo que pasa es que, claro, el asunto de la leyenda negra siempre se nos ha subestimado y tal, pero bueno, eso es lo de menos. Pero eso, con 15 años puedes tener ese pensamiento de que Mecano es una mierda y tal. Bueno, Mecano tiene sus cosas que están muy bien, pues muchas cosas son una... Yo creo que todas las bandas, guste o no guste, pues mira, a mí... Pero todo tiene un mérito musical, todo hay que tocarlo y componerlo y crearlo, eso no... Tiene muchas cosas que lo bueno que hay que absorberlo, ¿no? Sí, claro. Todo eso. Tú cuéntame, ¿a los cuántos años empezaste tú ya a descubrir el rock? Ah, bueno, el rock, no, claro. Una cosa, cuando empecé a tocar, pues con 13 años o así. Yo tocaba la guitarra antes de la batería. Uh-huh. Pero el rock. ¿Vienes de familia de músicos o tú eres el único músico en la familia? No, en mi familia todo el mundo tiene la oreja de madera, ¿no? Se van a empanar. Sí, no, vale. No, mira, sí. que además está mal visto. Toda la familia intenta trabajar en bancos para estar cerca del dinero. No tiene nada que ver con la música. Son todos. Al contrario, ¿no? Todo lo más vergonzosa. Para avergonzarse de ella. Y música, pues sí, ¿no? Ya por aquella época, pues yo tenía 13, 14 años, pues ya hicimos un grupo de thrash metal. O sea, pero pues esto sería así, pues en el 83, 84, algo así, en el año 83. ¿Qué grupo te atrapó en esos que tú recuerdes? Como músico, hombre. Que estabas escuchando. Hombre, mi grupo de heavy de toda la vida ha sido Judas Priest, por supuesto. O sea, como siete kilómetros por delante de los demás, vamos. Y Metallica no te gustaba desde entonces. Metallica me gustaba hasta que le di la vuelta al Master of Puppets y puse la cara B, y ya ahí me dejó de gustar un poquito. Aunque curiosamente, que más me gusta es el Ride the Lightning de Metallica, que se lo grabaron los Merciful Fate. No te das cuenta de la diferencia entre el Master of Puppets y el primero de Metallica, y lo que hay entre medio, que no tiene nada que ver. Oír los tres discos seguidos y ¿Así? Sí, mira, la diferencia armónicamente y melódicamente, todo, bueno, en fin. Es que era muy amiguete Lars Ulrich, por lo visto era muy amiguete de King Diamond y eso. Uh-huh. Y estuvieron grabando en Copenhague el Ride the Lightning y se pasaron un poquito los de Merciful Fate por allí a hacer alguna cosilla. Es que meterle lo místico. Merciful Fate, ¿cuándo era Merciful Fate? Uh-huh. Hablamos de eso, pues el Ride the Lightning del 84, creo, si no recuerdo mal, así. Sí. Bueno, y todo eso, pues, o sea, tú fuiste influenciándote ya. Sí, luego ya se me fue abriendo la mente, ya con 16 años empecé a oír todo tipo de música. Vamos, ya, yo, a mí me gusta, me encanta. Yo sé que os canto un bolero aquí, si hace falta. O un tango. Es que vamos, todo se pone ahí. Y una de Concha Piquer en cero coma, pero vamos, es lo que más me gusta del mundo. Hay una de que se pone mucho a tocarla, esa de... ¿Cuál es esa que te digo? Esta la de... Sí, hombre, hay una de esa de... Un merenguera esta, ¿cuál es, hombre? Cruz, Bossa Nova o alguna cosa. Sí, una Bossa Nova. La chica de Ipanema, eso es. La chica de Ipanema, acordaba. Esa, en cuanto lo descuidamos, está ahí con está con la chica. Enganchado. Hay que oírlo todo, pero no tiene nada que ver. Yo me puedo poner eso, un disco de Darth Throne, y luego me puedo poner a Lucho Gatica, tranquilamente, vamos. No, yo, o sea que... yo también he experimentado muchas cosas en ese punto, lo que decías, porque yo empezaba, eso es lo que les iba a comentar al principio. Yo empecé pues escuchando lo que es el heavy metal de Ángeles del Infierno, Rata claro, Blanca sí, y todo eso. Todos, sí. Pero al final, hoy en día me está molando mucho lo que es el doom metal y black metal, que ya poco a poco pues lo voy absorbiendo, ¿sabes? Y la verdad que hay algunas bandas que te sí. tocan y mola mucho, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, ¿y tú, Paco, qué? Muy jovencito también haciendo de las tuyas. Yo que llevo toda la vida aquí con los colegas del barrio de y con la guitarra, ¿fuiste sí. autodidacta o fuiste ya? Bueno, yo empecé en los 70, 80, ¿sabes? Y bueno, yo fui alumno de una escuela que había aquí en Madrid, que era muy, muy famosa. El director era Rubén Meroño, que bueno, la verdad es que ha fallecido ahora por COVID. La verdad es que ha sido una putada. Y bueno, pues empecé en los 80. Mi profesor era Salvador Domínguez. Salvador Domínguez, el maestro. Y bueno, pues ahí daban clase en el observatorio, daban clase los hermanos de Castro, de Barón Rojo, daba clase Hermes Calabria, de Barón Rojo a la batería, Tribu de Banzai. El que estaba en Luis Millán, ¿será? No, estaba ahí por el centro, estaba por... una cosa así parecida. No, estaba en Luis Millán, que había unos locales. No, estaba por San Bernardo con por ahí por San Bernardo estaba, sí. ¿Sabes? No sé exactamente la calle ahora mismo. Pérez, San Roque, cualquiera de esos. Y bueno, pues ahí empecé y ya digo, mi profesor de armonía fue Salvador Domínguez y bueno, pues hacía mis pinitos, trabajaba como técnico en Madrid Rock, en Centro Rock con Javier Gálvez, que era el manager que llevaba entonces a todos los grupos, ¿no? Bueno, pues trabajé con Panzer, trabajé con New, con Sobredosis... ¿Por todos esos pasaste? Con Sangre Azul, bueno, pues... La verdad es que he estado siempre... Ligado. He sido un milundri siempre, la verdad es que, bueno, tampoco es que... todos. Oye, ya sabes cómo somos, pues somos... Bueno, tampoco... Tú te has puesto a pensar. He estado siempre ahí, o sea. Has pasado por estas bandas que a lo mejor aquí pues son una más, ¿no? Aquí porque se deja notar que Panzer, Obús, Barón Rojo, son una banda más, Mago de Oz, son una banda más. Pero si yo siempre se te pega, claro. Pero es si que yo que te todo digo, eso, claro, si yo te digo que del otro lado del charco son el Nova más. Sí. O sea, bueno, sí. Panzer mismo, o sea, es una banda. Sí, sí, pues lo sé, o sea, lo sé que, bueno, es apreciado en Sudamérica, es muy apreciado, la verdad es que muy seguido, pero. Son íconas del heavy metal. Sí, pero bueno, ya sabes, que es que. Nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Es un dicho que hay. Bueno, son bandas que, hombre, hay otras bandas que han tirado más para adelante y, bueno, pues ahí siguen, ¿no? O sea, entonces si hablamos de los 80, yo me acuerdo de la isla de Papi, ahí que es donde se hallaban pues los punteros, ¿no? Ahí estaba Barón Rojo, estaba Ñu, estaba Panzer y los otros eran quienes estaban los otros. Júpiter. No. Júpiter. No, ahí, con Júpiter estaba Narciso Tenorio. Y creo que estaban por la zona esta de Pinto, de por ahí creo recordar. Pero eso ya vino después, esos grupos ya. Yo te estoy hablando, pues fíjate, de entonces de 82. De Bloque, de Atila, de Unión Pacific, de Majerit, ¿no? O sea, es que, ni les he escuchado, mira, claro, ahora que lo escucho. Grupos de, Bloque sí lo he claro, escuchado, pero. De Iceberg, ¿sabes? De Iceberg también. Los grupos de los primeros 80, Tokio, ¿no? Tokio también. Bueno, Tokio ya vino de los 90, creo. Tokio. Sí, ese era el de Manolo, el de Manolo. Creo que cantaba Manolo ahí, en la zona de Pinto. Creo que de Pinto, en Tokio, sí. Sí, efectivamente, ya digo. Los grupos de entonces, de Sangre Azul con el Lili, ¿sabes? Pues el tema este de que tenemos, que hemos incluido en el disco que le da Grabado a Fuego, pues es un homenaje a todos esos músicos de los cuales fuimos esponjas, ¿sabes? De los cuales pues pillamos ahí un poco de cada uno, ¿no? Y bueno, nuestro pequeño homenaje a la gente. Pequeño homenaje, sí señor. Vamos a escuchar otro temita, ¿qué les parece? Y regalamos a la gente, que esté escuchando y que se atreve a mandar un mensaje a mi WhatsApp. Se hace acreedor a un disco que nos deja por acá la banda para que te lo lleves, firmado por el maestro Juan y por el maestro Paco. En cuanto nos llame, le dejamos firmado aquí a su nombre y para que venga a recogerlo. Sí, espérate, si me acuerdo, para ver si también hacemos el número de Ágora Sol Radio también para encenderlo, a ver si lo ponemos a la onda. Hoy estaba Molly Crew y sí. Def Leppard. Alguno que no haya ido al concierto, alguno que no haya ido como nosotros, pues que aproveche. Mira, se va a llevar ahí un gran disquito, le va a molar seguro, claro que sí. Algunos sin el pelo cardado y sin mallas y sin pintar. Bueno, el que se atreva a llamar al 91-04-06-147 se hace acreedor a este pedazo de trabajo, este pedazo de disco de la banda madrileña Fuel, que tiene pues ya su trabajo grabado a fuego, su tercer trabajo. Así que pues nada, volvemos, vamos a dejarles con un temita y la superstición. Luego vamos hablando un poquito, que nos vayas desglosando de los temas y sobre todo pues que nos comentes también cómo se grabó, las cosillas que viene impregnado en el disco, como de los detalles de fotografías y todo eso, ¿vale? Volvemos dentro de nada, ahí les dejo. vez más. Sigo en mi reino de sombras. ¿Cuántas vidas he quitado? ¿Cuántas almas que arrebaté? Mil palabras sin sentido que torturan mi interior. Tantas batallas vencidas y ninguna ganada. Tortura, promesas que nunca cumplí. Cuéntame esa historia que recuerde mi gloria. Miénteme, perdóname, aunque no sea verdad. Cuéntame esa historia. Bueno, pues ahí está, pues a mucha gente a lo mejor dirán, pues la balada es el corazón, no mola. Pero para mí y por aquí, pues en Zona Metal siempre mola. Una banda de heavy que lleve pues algo también muy lento, blandito, como digan lo que quieran decir, pero que mola mucho, mola mucho. ¿Sí o no, maestro Paco? Pues sí, hombre, ya sabes que las baladas ahí tienen que estar incluidas siempre, hombre, la verdad es que a mí me dice mucha, hay veces que me dice, joder, macho, es que suena a los 80, es que suena a los 80, y joder, es que a mí me gusta que suena a los 80. Estamos grabados a fuego ya. Eso se grabó ahí en su día y es que somos difíciles. Aunque Juan dice que no le mola mucho. No, Juan. Más cañero. Ya que metemos distorsión a las guitarras, vamos a darle hostias a todo un poco, ¿no? Mucho doble bombo te gusta dar, ¿no? Sí, bueno, claro. Bueno, pues, oye, aquí en este disco también, como estamos escuchando de fondo con esta canción, esta bonita canción, también pues vienen colaboraciones. Háblenos un poquito de... Vamos introduciéndonos para hablar un poco ya del trabajo. ¿Cuál ha sido esa satisfacción que han tenido al momento de entrar a grabar, esas experiencias? Bueno, pues como te comentaba... Siempre el tema de grabación. Bueno, nosotros tenemos que decir que no somos de producción musical, no somos de productores musicales. O sea, nos gusta hacer nuestra autoproducción, nos gusta, si tenemos que hacer nuestros arreglos, lo hacemos nosotros, y a la hora de componer igual, todo queda en casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues para esto pues necesitas unos estudios y sobre todo un técnico que te salvaguarde todo eso, ¿no? Uh-huh. Que te salvaguarde toda esa forma de trabajar que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en este caso siempre ha sido Antonio, te digo, Antonio Russo, ya no que sea un técnico, bueno, lleva toda la vida, ¿no? Él ha sido músico, ha tenido... Bueno, tuvo una banda en su día que en los años 60... que se llamaba Va de Retro, la banda donde tocó Antonio. Bueno, la verdad es que actualmente toca una banda que se llama Sinvergüenza. Entonces, bueno, hay por ahí trabajo y bueno, ¿no? De él, ¿no? Durante una trayectoria bastante, bastante amplia, ¿no? Y bueno, pues siempre ha conocido los pormenores, él ha buscado siempre el punto ese de sonido a fuel, y sobre todo importantísimo que la forma de trabajar, pues no es por hacerle publicidad, ¿no? Pero es que hasta que no que normalmente por los estudios, tal y como tienen planificado el tema de grabaciones, de tal hora a tal hora, y vente con esto preparado, y ahora tú, ahora el otro, y va todo como muy reprogramado, ¿no? Uh-huh. Entonces va un poco robotizado, ¿sabes? Muy guionizado el tema. Sí, ¿eh? Se llega un estudio de grabación, se llega a convertir en un infierno, ¿sabes? O sea, es muy complicado, ¿no? Y de tal día hasta el día, y o sea, todo como muy claqueteado, ¿no? Entonces, bueno, con él se trabaja de otra manera, siempre relajado. Relajado cuando te encuentras, porque es que hay veces que no te encuentras. Entonces, tontería de darle vueltas. El estado de ánimo también de cada persona. ¿No? Entonces, claro, tú no puedes. Oye, tienes 10 minutos para esto y pues basta que te digan eso y no. Ya no te sale. Y ya no te sale, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues él te deja trabajar. Esto es como cuando estás escribiendo una canción, o sea, que bueno, tiene que ser en el momento, ¿no? De hecho, hay un tema que él le gusta mucho, que se le hemos dedicado a él, que es el último corte, El Jugador. Y bueno, es un tema que, bueno, habla sobre un jugador, ¿no? Tema de ludopatía y demás, y bueno, cuando entras ahí, pues difícil salir, ¿no? Y bueno, pues él le traía recuerdos y demás, y se lo dedicamos a él. Y bueno, vi una foto de él, del ruso, ahí en el libreto, y el tema del jugador, pues se lo dedicamos a él. Entonces, oye, bueno. Y también se han lanzado también haciendo una intro. Que nada, Alex Tormento, que llegó ahí un día de una feria medieval venía, creo. A mí me suena más a una batalla que le están cortando el cuello a uno ahí, no sé qué, ¿no? Pero bueno, los viejos rockeros, los viejos guerreros. Sí, sí, yo me da ahí que uno que llega cabreado ahí. Qué grande. Dice, creo que habré visto un vídeo de esos de Managua que van en calzones y tal. Montando a caballo. Algo raro ahí, pero vamos, no parece un mercado eso, ¿no? Sí, gallinas se oyen, desde luego. Bueno, pero. Ha quedado también, sí, pues, niquelado ha quedado ahí. Chulo, ha quedado chulo. Chulo, sí, ¿eh? Sí, oye, sí, a ver, háblame un poquito de todos estos 10 temas, nueve temas, 10 con la intro. ¿Qué tema más te identificas tú con uno de estos? Se ha querido hacer un poco, no sé, yo creo que hemos llegado en un momento a nivel personal, ¿sabes? Te hablo dentro de mi propia experiencia. Llega un momento en la vida, yo ya estoy en los 60 tacos, ¿sabes cómo te digo? Quieras que no, pues es una edad, ¿me entiendes? Una edad para unas cosas y otras para otra, o sea que una edad que puede ser jodida porque ya no te subes ahí a la pedriza, ¿sabes? Corriendo con la mochila, ya. Pero otra edad que si tienes que decir algo, tío, lo dices y es que te quedas como Dios. ¿Me entiendes? No, ya, entonces, claro, ya no me ando ya. Como ya con tengo, rodeos, ya no andes con rodeos. He pagado todo lo que tenía que pagar, ¿sabes? Estoy pagando todo lo que tengo que pagar. O sea, ¿qué quieres que te diga? Y como no tengo cuentas con nadie, si me hace gracia, me escojono. Y si no me hace gracia, ni puta gracia me hace. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Que te conviertes en una forma más sincera, ¿no? O sea, más sincera. Dices lo que hay y ya está, ¿no? Y ya, pues no tengo que andar con historias. Y bueno, hemos hecho ahí una serie de nueve cortes y hemos querido expresar, pues no sé, hay temas, por ejemplo, el corte que abre el disco, Cuestión de Tiempo. Bueno, pues va, si escucha la letra, va sobre un momento de frente cara al viento con algo de beber, ¿no? O sea, un momento en un punto de la vida, ¿sabes? Que, bueno, dice, bueno, vamos a mirar para atrás y vamos a ver, y te cuenta un poco, pues todo lo que ha sido la vida y lo que ha querido siempre intentar, dónde ha estado y bueno, cuando ya tienes todas las respuestas, pues la vida te pregunta más, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay veces que quieres responder y otras veces dices, pues mira, ya no me merece la pena explicarte, responder, ¿me entiendes? Dar explicaciones, ¿me entiendes? Entonces, claro, si escucha la canción, pues va de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido un poco la balada que Cuéntame esa historia. Es una balada que esa balada es del año 79, que en un principio se llamaba Serezade. Y bueno, pues la hemos titulado Cuéntame esa historia. Se ha convertido. Sí, se han hecho unos arreglos ahí y demás. Y bueno, es una balada que se escucha a letra. Es, bueno, nuestro antiviolencia machista, ¿sabes? Ahora con todo lo que está pasando con la mujer. Y bueno, pues es la historia de Las Mil y Una Noches, de Serezade. Y bueno, en Las Mil y Una Noches, pues sabes que el sultán cada noche llamaba a una concubina de su harén y si no le entretenía le cortaba la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, le hemos dado una vuelta ahí a de tuerca. Y bueno, pues lo que hace esta chica es pues pedir la vida del sultán, ¿no? Al contrario, ¿no? Y bueno, en la historia real se casa con el sultán, encima que cortando cabeza, luego llega una, a la mejor, y se casa con ella, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es darle la vuelta ahí y digamos que quien pierde la vida en este caso es el sultán. El sultán, ¿no? Por, y bueno, pues todo va un poco así, un poquito el jugador, es un tema que bueno, pues siempre cuando entra en un círculo ahí es antiguo y es un tema que, bueno, dentro del círculo de la ludopatía, tío, que es un tema complicado porque cuando te das cuenta, pues oye, siempre está en la última, pero... Yo creo que los que nos damos cuenta somos la gente que no estamos involucrados en ese... porque es una enfermedad. Claro, tío, claro. Entonces, sí, como muchas otras. Porque, claro, muchas. Pero la persona que lo está sufriendo, pues no se da cuenta de lo que está pasando y día a día, porque eso es una adicción prácticamente. Pues sí. Entonces, luego tenemos otro tema importantísimo, que es el Fuimos Héroes, y claro, va pues de lo que nos ha pasado, del tema de COVID. Yo sabes que trabajo en la carretera. Hemos sido héroes y bueno, pues fuimos héroes en su día y luego al otro día ya no éramos héroes, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido contar un poco lo que nos ha parecido el tema del COVID, y bueno, es un tema que más progresivo, hemos tocado ahí dejamos a Little John que se explayese con su doble bombo ahí todo lo que quisiera y bueno, le ha dado ahí buena velocidad, y bueno, la verdad es que es un tema así, pues... nuestra contribución a lo que ha pasado, ¿no? Con el tema de COVID, ¿no? Que ha sido un puto desastre a nivel mundial, pues eso, increíble, ¿no? Sí. Y bueno, y luego mira, tío, parece que no hemos aprendido nada, la gente se lo ha olvidado ya todo, tío. Pues eso te iba a decir, que tenemos, la humanidad tenemos una memoria. Este fin de semana justo se han quitado el... se ha promulgado una ley para quitar las mascarillas en ciertos, no, los sí, últimos ya. Reductos ya que quedaban, o sea que... Bueno. Y aparte que no ha pasado nada, o sea que... Ojalá no vuelva a pasar ni a suscitar, porque no estamos preparados. Bueno, hay una teoría conspirativa por ahí de que va a venir otra cosa de otro sitio. Bueno, seguro, porque siempre están con el as bajo la manga, ¿sabes? Sí, claro. Y se sacarán por ahí sus cosas. Lo que hay que vender vacunas, como sea. La carestía de la vida, mira, hoy en día por la carestía de la vida, ¿cómo vino? Supuestamente por la guerra de Ucrania y Rusia. Pues de ahí se subieron lo que es el combustible, tú que estás en la carretera lo sabes, de sobra lo que se... tuvieron que hacer, o sea, no era eso, pero hubo algo que decir para poder subir toda... La guerra de Ucrania acabará. Es una excusa cojonuda. La guerra de Ucrania acabará y el combustible seguiremos pagándolo aquí a... Y yo no sé ni por qué se pelean, la verdad, sinceramente. O sea, es así. Bueno, sí, pero bueno, bueno, y son peleas de negocios. Pero al final no me has dicho con qué tema te quedas. Pues es que no sé, es que... Yo sé que es complicado, pero... Quizá... Mójate, Paquito, mójate. Quizá el jugador. Quizá el jugador, sí. El jugador es un tema que, bueno, ya... Yo me quedaría con Grabado a Fuego. Es antiguo y... ¿Con cuál? Y, bueno, Grabado a Fuego. Grabado a Fuego también es un tema antiguo. Lo que pasa es que, bueno, se han hecho unos arreglos ahí importantes y, bueno, la verdad es que ha quedado... ¿Momento chulo de grabar ha habido ese quita y pone de las canciones o, nah, o no, ya se ha ido...? El cantante nada más, el vocalista fue el único que tocó los cojones un poco, ¿sabes? Pero luego el resto no, la verdad es que... Bien, ya se lo tenían todo chupado. Bien, no, qué bien, oye, y los eso... Los cantantes que quieren siempre ahí, pues claro, como dan la cara y tal, pues... Pero bueno, la verdad es que bien, nah, ya digo, con el ruso no hay problema porque... una persona encantadora, es un profesional y bueno, es muy difícil de que haya, vamos, el más mínimo. Siempre hay solución para todo, ¿no? Siempre. ¿Por qué le dices el ruso? Bueno, no sé, mote que le pusieron, sí. Le llamamos ruso toda la vida, hace muchos años, y bueno, la pronunciación que tiene, así tiene ciertas palabras, sabes, con la R que bueno, y bueno, por ahí, escucharemos en plan ahí, en plan pues eso, cariñoso, ¿no? Qué bien. Oye, ¿cómo el diseño? ¿A cargo de quién? Pues el diseño... ¿Quién se lo ha currado todo esto? Se lo ha currado Sonia Brocal, una diseñadora murciana. Bueno, ella vive en Cartagena y la verdad que bueno, nos hizo ahí la maquetación y ha quedado una cosilla ahí. Porque en principio, fíjate, el tema este grabado a fuego, queríamos haberlo hecho, pues imagínate, nuestros primeros diseños que empezamos a plantearnos, ¿verdad, Juan? Eran, pues, un tatuaje de una, de una mujer, ¿sabes?, en la espalda, así tatuado fuel y demás, el nombre del grupo, el logo, en tatuaje así fogoso y tal, ¿no? Pero luego pensamos y se tal. Se iban a caer hostias por todos lados. Mira lo que le pasó a Beethoven. Mira cómo. Mira cómo precisamente bueno, por eso fue. A ellos y a otros. Fíjate, no, más. Eso, ¿no? O vais a marcar el fuego en la huevo, ¿sabes? A la gente es muy insensible, insensible para otras cosas. Correcto. Insensible para otras cosas, insensible para otras cosas. O sea, la verdad que antes, ¿cómo se hacían las portadas? Luego todo el mundo se hace tatuajes. Luego yo no entiendo, tampoco es una cosa que quiero decir todo. No, quisimos y tal, y tiramos por ahí. Y bueno, pues le dimos la idea a Sonia, nos maquetó todo el diseño. ¿Sí? Y la verdad es que, bueno, ha quedado una cosilla ahí bastante chulo, la verdad curiosilla. Que sí. Muy bonita la maquetación. Discreta, con las letras, ni nuestras fotitos ahí demás. Las fotos las hizo la Bea, ¿sabes? La mujer del guitarrista, de Chus. Y bueno, la verdad es que, bueno, me ha quedado ahí un poco. Trabajo. Ojo, cómo tiene la. Míralo. Sí, ahí da miedo ahí. Mira, te llevan ahí, da miedo, sí. Es un black metalero Estoy posido. Entre Satán y Carlos Gardel, una cosa así. Carlos Gardel. Qué bien. No, la verdad es que mola mucho el trabajo. Y sobre todo, pues esa portada, como tú dices, ahí poniendo esa. ¿Cómo es esa? Sería una. Una marca, sí, la fundición. Sí, fundido ahí. Bueno, la marca del logo, el tridente de Fuel, de. Del grupo y su logo, y bueno, pues lo hicimos ahí un poco ahí en. Pues eso, como. Como fundición. Este disco salió a finales del 2022, ya lleva unos. Te llevo 4 meses. Cuatro meses más o menos. Sí. Entrando prácticamente al 2023. Sí, febrero, así fue, ¿no? Sí, febrero lo editamos por ahí. Febrero o marzo creo que lo editamos. Meses, sí. Ha habido la posibilidad de ya de comenzar a finiquitar ya los directos. No sé, ¿a qué te refieres? A tocarlo, a defenderlo. Nosotros el primer disco, el primer trabajo en directo, el hablamos de este. Hemos hecho 3 bolos, ¿no? Ya ha habido la presentación, sí. Bueno, sí, desde la grabación 3. Sí, pero hemos hecho la. Claro, la 3 se hicieron desde la grabación. Oye, ¿y vais a sacar algún vídeo oficial de este trabajo? Porque hoy en día se. Andamos ahí con los presupuestos. Se vende, ya lo sé. Ya te digo que. Sí, por eso. Estuvimos planteando, de hecho, tenemos ya, pues bueno, la el productor que no lo iba a hacer, tenemos al director, tenemos, y bueno, estamos ahí, claro, a ver si ahorramos un poquito. Sí que nos gustaría, es complicado. Ahorramos y pensamos un guión para que no sea claro. También el típico vídeo de unos tíos tocando en una habitación y una cámara dando vueltas alrededor de ellos. Y sobre todo, pues escoger el tema. Claro, que el vídeo tenga alguna historia, si no, tampoco tiene, yo creo. Sí, bueno. Si no, vente a vernos en directo y quiero decir. Yo comencé. Hombre, eso está claro, que hay que verles en directo para saber pues la pegada que tiene Juan ahí y el guitarreo del maestro, que eso ya. Yo soy muy flojo. Le doy muy rápido, pero muy flojo. Pero es lo que te digo, o sea, hoy en día ya con esto de lo digital, pues siempre se está vendiendo tanto lo audio y lo visual. Nosotros, bueno, ¿sabes? La tecnología es enemiga del músico. El músico antes tenía que ser bueno, porque es que si no volvías a trabajar. Porque las grabaciones antes se hacían en directo. Uh-huh. O sea, tú grababas para el cantante. Bueno, tengo que decirte, y aquí está Juan de testigo. Asómate un poquito, Paco. Está tocado, ¿eh? O sea, está tocado, ¿eh? Uh-huh. Aquí no hay corta pega, ¿eh? Con el ruso puede haber muchas cosas, muchos estudios, porque ahora no quiero decir nombres, ¿sabes? Sí. Porque es que si digo nombres, tengo todos los que quiere más, ¿sabes? Ya. Ahora llegas a un estudio, ¿sabes? Venga, una, corta, pega y ya está. Ya esto tienes, está ya tienes toda la batería. ¿Verdad, mentira lo que estoy diciendo? Sí. Eso está todo. Tema por tema. Aquí no hay una estrofa que sea igual a la otra. ¿Eh? Eso me refiero, porque antes se grababan los discos en la pecera. En un periquete, claro. Y se ponía toda la banda a tocarlo. Sí, bueno, llevaba un estudio. También es cierto que necesitas un estudio. Quiero decir, ahora no se hace así porque necesitas una infraestructura, necesitas una pecera grande y muy insonorizada para la batería. Una pecera para cada ampli de guitarra, otra para el cantante. Quiero decir, necesitas tener un espacio enorme, amplio, claro. Que muy difícil que ahora un estudio pueda plantearse, porque eso te llevaría, no sé, si cobrases por horas, a cobrar 300 euros la hora, literalmente. Sí. Y quién aguanta un presupuesto. ¿Hambre? Claro, que ese es el asunto. Entonces ahora no, o sea, quiero decir, vas grabando, cada uno graba un trocito y tal, en una sola pecera. Pero una cosa es tocarlo, grabarlo con micros, y otra es disparar, por ejemplo, la batería. O sea, que hay gente no, los bombos están tocados, ¿eh? Y la guitarra está tocada. Que ahí está todo. No hay pues, triggers en las baterías, ni cortapega en las guitarras. No, ni, eso sí que te lo digo, que el que quiera puede escuchar el tiene, disco, por supuesto, como... Que como, lo escuche y verá que no va a sonar. Porque somos humanos, tiene algún detallito, dices... Pero vamos, que lo va a notar el músico exquisito. El del oído. Sí, se le ha ido una semifusa del silencio. Hombre, es como el directo, pues, hombre, tiene sus fallos. Pero, tienes que tener la emoción de eso. Claro. Sería, nosotros nos vendría muy bien conseguir un presupuesto que nos permitiese grabar un estudio en directo. Ya. Todos, porque es que es donde nosotros sonamos. Brutal, vamos. Claro, lo directo es como mola, es que el directo es lo que mola. Y ahí viene el asunto. Normalmente la tecnología está matando un poco a la música, porque fallas, repites y tal. Esto antes no se permitía. Tú, cuando eras músico, por ejemplo, en la orquesta de Frank Sinatra, tú no podías fallar. O sea, tú fallabas una vez porque se te caía el trombón, se te desmontaba la trompeta o alguna cosa. Pero si no, no podías fallar, porque tú haces repetir a la estrella y te echaban y no volvías a trabajar en la puta vida. Y muy importante, Patricio, perdona que te corte. Y tocabas así. Nosotros no tocamos más porque nosotros no hacemos versiones, ¿eh? Si hiciésemos versiones, esas otras. Tocaríamos todos los fines de semana. Pero vamos, garantizado. Pero yo creo que con lo que tiene Fuel, pues no creo que hay para hacer. Porque no hacemos versiones, tampoco hay muchas salas, pero claro, bueno. ¿Sabes? Quiero decir que ahora las salas se han acomodado a las versiones, ¿me entiendes? A los grupos versioneros. Pero yo no creo que sea tanto, es culpa de las salas, claro. Pero en parte, la gente es muy comodona. La gente no se arriesga a descubrir música nueva. Todo es cómodo. Claro, es más cómodo ACDC, joder, pues me pongo un grupo de versiones de ACD que tiene su mérito, pero la gente no sé, se ha acomodado demasiado y no quiere descubrir música nueva. No tiene mérito, tío. Estás clonando un trabajo mérito, que si está toca, hecho ya, ¿me entiendes? Si y lo está toca, aprovechando esa situación. Pero lo estás interpretando bien, por lo menos. Quiero decir, incluso mejor algunos que algunos grupos. Un grupo de versiones de ACDC estoy casi seguro que tocan mejor que ACDC. Pues, se esfuerce. Pues un tío que toque mejor que Angus Young, pues hombre, ese tío yo creo que tiene capacidad para sentarse y hacer su propio Pero temas, la gente. ¿No? Y luchar por la música, entiendo yo, ¿no? Ya, pero la gente. El oyente es cómodo. Hombre, claro. Y prefiere ir. No, y la sala y todo el mundo, claro. La sala también, pero el oyente principal. Porque si el oyente dice, yo no quiero ir a un grupo de versiones de ACDC, me voy a ver ACDC o me pongo un disco de ACDC. Voy a ver música nueva, un grupo nuevo que no conozco. Eso ya no existe. Eso antes existía y ya no existe. Nadie se arriesga. Bueno, nadie, muy poquita gente. Yo creo que en todo esto, pues hay pros y contras, como en todo. Y lo que son las versiones o lo que son los covers, como quieras llamarlos, porque están ahí, porque saben que tienen esa acogida por las bandas, por las verdaderas bandas, y tienen esa acogida de que es una banda que tiene buenos temas o que tiene lo que sea, o temas icónicos que a lo mejor la banda lo puede interpretar. Pero eso es como una radio, en el fondo es una radiofórmula. Es decir, vamos a lo conocido y a lo... No te voy a decir comercial, pero vamos a lo que te suena de toda la vida. Y es que es una falta de ejercicio de iniciativa por parte del público, creo yo. Vamos, año hemos incluido en el séptimo póker de Ases, en el festival, hemos incluido un grupo de versiones. Ya vamos a hablar, Ahí vamos a meter, fíjate, por primera vez, que ha sido un festival que no... Pero este año, pues mira, tenemos un grupo que de death metal. Tenemos otro industrial. Sí, bueno, en industrial tenemos otro que es clásico y tenemos otro que es un grupo de versiones, o sea, Little Knitter es de... Ahora volvemos, vamos a dejar al público. Oye, estamos regalando un disco, la gente que quiera animarse a llamar al 9104-06147, aquí en los estudios, y pues te puedes llevar. Tú llamas, nos dejas un saludo, un mensaje, lo que quieras decirle a la banda, a Fuel, y te llevas el disco autografiado ya. Con tu nombre. Con tu nombre y todo eso. Además de eso, un saludo de la banda también que tenemos acá, de Paco y de Juan. Así que pues nada. O si no, puedes dejarme, si eres tímido y no quieres salir al aire, pues déjanos un mensaje en el WhatsApp al 696-807-343, el mensajito, y si estás fuera de España, pues añádele el +34 y así pues puedes hacerte acreedor a un disco y nosotros te lo enviamos en donde quiera que estés. Bueno, lo dicho, vamos a dejarles aquí, volvemos con hablar un poquito más de ese póker de Acid que se viene para noviembre y a ver qué sorpresilla más nos tiene el maestro Paco. Volvemos dentro de nada, vamos a dejarles con Cuestión de Tiempo y nada, pues ahí seguimos con la charla. Muy bien. Mi sangre arderá, otra victoria me acerca a olvidar. Bueno, seguimos acá, ya vamos a la recta final. Es que entre una cosa y otra por ahí, el tiempo nos pisotea tan feo, hermano. Así que bueno, nada, estamos por acá charlando tras bastidores y la verdad que mola mucho pues esto, el tema de la música, mola mucho pues recordar cosillas y aquí estamos. Arreglando el negocio, estamos arreglando el negocio. Soñando que no cuesta nada, ¿no? Bueno, ¿qué te iba a comentar? Háblanos un poquito de este verano, prácticamente presentaciones no vas a tener, por lo visto, o tienes algo por ahí antes de ese 4 de noviembre que se viene, el Poker Diaces. Teníamos algunas cosillas ahí para cerrar, como te comentaba, lo que pasa es que claro, con la incorporación de Javier, entonces bueno, tendrá que ponerse al día el hombre y bueno, pues yo creo que ahora en un par de meses pues lo utilizaremos para eso. De todas formas, como estamos preparando el tema de la grabación, como te comentaba, de pues es la prioridad que tiene el grupo ahora mismo. Y bueno, tenemos el concierto ya cerrado, el póker, el séptimo festival, el Póker de Ases, ahí en La Vicio, en Alcorcón, el 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, con otras tres bandas que son Chiliniter, que son Bloodlust y que son Ultrex. Entonces, bueno, hemos querido dar ahí un giro importante. Hemos actualizado a nivel musical porque, bueno, son cuatro estilos diferentes. Hemos incluido con Chiliniter un grupo de versiones. Bueno, para que la gente, pues oye... ¿Versiones de qué? Hacen versiones de todo, o sea, lo mismo rock, tienes una versión de Leño, que tienes una versión de... De rock nacional, de, ¿no? De Aerosmith, o tienes una de AC/DC, o sea, bueno, es un grupo... ¿Puede cagar una versión de Fuel? Pues puede ser, sabe, bueno. Sabe, ¿eh? Bueno, hay un amigo mío, el guitarrista de la banda, es mi amigo Charlie, que era guitarrista de Shazam. Él ha tocado con Koz, él ha tocado, vamos, Charlie es un tío conocido. Ah, entonces, bueno, que él tocó en grupos de los 80 y bueno. Entonces, bueno, pues te digo que hemos querido dar un aire ahí y bueno, a ver si... Dos meses antes del concierto está el sold out ahí. La verdad es que el póker, la verdad es que ya va funcionando muy bien. Y bueno, pues yo qué sé, a ver qué. De todas formas, pues oye, la agenda de contratación siempre está abierta, Patricio. Entonces, bueno, si hay alguien por ahí que... Bueno, pero... Pues estupendo. Dilo, ¿a dónde te... cómo sí. Se pueden poner en contacto? Si alguno quiere, pues contactarse con bueno, Joel en, y... En las redes que tenemos, pues tenemos Facebook. El Facebook, tenemos Instagram, tenemos en Reverb Nation. Bueno, a nivel de audición sí, estamos en iTunes, estamos en Spotify y demás, pero vamos, para contactar con el grupo pues bien Facebook, por... que fue el metal, ¿no? Sí, fue metal fue el oficial Spain, que es nuestra página. Uh-huh. y dónde tenemos más para en lo de Instagram, esto de Instagram, ¿sí? Ya está. O sea, ¿quién se encarga de todas esas redes de la banda? Por ahora está llevándolo Esther, la mujer de Alex. La que nos lleva así un poco el tema de redes sociales. Porque, no por nada, pero es que también es un currazo eso. Hombre, es importante. Tienes que estar actualizándote, tienes que estar ahí compartiendo. Pendiente de compartir, medir, responder. Es un tiempo, sí señor, sí. No es muy fácil para que se diga que la gente, bueno, toda la gente esté muy escondida en las redes, pues lo saben, que el tiempo ahí es el oro. Sí, y sí, el peor. No, pero era lo que te contaba. Y se va a quedar a gusto el tiempo. lo que te contaba se nos va de las manos. Ahora mismo este CD, hombre, el CD físico, sabes que mola mucho, que la galleta parece un disco de vinilo, ¿sabes? No sé si te has fijado porque la has metido ahí, pero si ves la galleta... Es sí, sí, sí, lo he visto, entonces, sí. El CD físico, ¿sabes? Siempre el CD físico, eso no lo puedes tener por internet, ¿no? Entonces, ahora te lo puedes... Bueno, creo que en el YouTube está, en el YouTube lo puedes escuchar, ¿sabes? Sí, sí, ahí... Y ya te digo, y... No sé exactamente... Y claro, eso ahí, pues, claro, el CD físico, pues, lo que te da el rollete ese, pues no lo tienes en... No lo tienes en... La verdad que ya desde aquí, ya el maestro ya está dejando, pues, ahí ese mensaje subliminal de claro, lo que le gustaría y le molaría. Claro, que el CD es el CD, sí. Que sí, que es muy comodito llevar el coche, que en el, es como en el móvil, que un lo anuncio que de lo próximo, más o menos. Pero ahí, eso decía. Pero ahí, efectivamente, ¿no? Eso, pues, mola, tener tu galletita. Se llama, ahí, ahora se dice claro. Spoiler, no anuncio. Se dice spoiler de lo que va a venir. Es que antiguamente cogíamos un disquito, un pictures, ¿sabes? Y bueno, venía la foto del grupo, lo en la pared, joder, nos molaba la tela, ¿no? Sí. Bueno, ahora quieres hacer un poco eso, y la verdad es que físico sí lo puedes tener, pero a nivel de reproducción digital, pues sí, te escuchará más o menos mejor dependiendo del móvil que tengas o el equipo que tengas, ¿no? Pero oye, lo que no me has dicho es la colaboración femenina en la canción. Virginia. Virginia. Sí, cuéntame Virginia. Un poquito. Bueno, pues Virginia es la mujer, es que no recuerdo el grupo. Ella tiene un grupo de versiones con su marido, que es Arturo, el guitarrista, y es que no recuerdo el nombre, creo que lo está buscando Juan. Era algo de dama no me acuerdo, de Iron Maiden, claro, pues, es dama de hierro, algo así. Sí, algo así. Sí, bueno, hace versiones de Maiden, la chiquita canta muy bien, ¿no? Ah, mira. Y bueno, pues son amigos de la banda. Y bueno, pensamos que en el tema este de Cuéntame esa historia, pues estaría bien hacer un dueto, ¿no? Como ha salido perfecto, ha salido bien la baladita y todo y eso. La verdad es que la chica se ofreció, tiene una voz pues muy muy fuerte, no tiene mucha fuerza, es muy temperamental, ¿no? Esa voz que tiene ahí, además que la intención es muy buena, es fuerte, ¿no? Ella tiene mucho carácter y la verdad va sobrada ahí, la verdad es que no gustó mucho como quedó. Y bueno, y Virginia, pues súper encantado, ¿no? De haberla tenido ahí colaborando con nosotros, ¿no? La verdad es que claro, bien, o sea, ¿sabes? Que Virginia, pues ahí, hombre, dejando Virginia, su toque, hombre, también ahí, se comió ahí se a fuego, ahí, su toque a fuego. Y la verdad es que muy bien, ¿no? Hizo el tema de Cuéntame esa historia, la balada, y bueno, la verdad es que bien. Luego hay otro tema también que, bueno, que me comentabas, que es el de tu última canción. Este es un homenaje, bueno, que quisimos hacer a, no sé si conoces, a Lemmy Peralta, un chico catalán que es íntimo amigo de nuestro bajista, de Alex Tormentor, y bueno, que falleció este año pasado, y bueno, pues quiso hacer un homenaje a él, y hicimos tu última canción, pues en homenaje a Lemmy Peralta. Fíjate, y, bueno, por eso te digo que todas las canciones, o sea, que tienen su tiene el porqué, ¿sabes? Sí, claro, sí. Y siempre hay una más que por ejemplo, si estuviera aquí Alex, le hubiéramos preguntado, hubiera dicho claro, esta claro, canción, sí. Porque es un homenaje a su amigo, lo mismo pues tú, el jugador, que es donde pues tú también te sí, Master Slave. Master Slave. Sí, se llama el grupo que... donde toca Virginia y Arturo, sí. Genial, mira. Y pues y todo eso, entonces pues al final la gente que quiera conseguir el físico pues en directo... Bueno, se ponga en contacto con el grupo. Ahora la verdad es que como nosotros estamos haciendo la venta de entradas tanto del póker, pues ya está la entrada a la venta del póker. Hay 10 eurillos y 4 bandazas. Se sortea una guitarra eléctrica, una Fender Squire, una guitarrita, hombre, que ya hubiese querido yo tener la suerte de participar. Tenía 13 años de una guitarrilla de esa, ¿no? La verdad es que firmada por todos los componentes de los grupos. Y la verdad es que, bueno, pues el póker ya en la 7ª edición va funcionando bastante bien. Y bueno, pues ahora lo que funciona mucho es te pones en contacto con la banda, bien mensaje y demás, y bueno, pues se te facilita el número de teléfono, haces un Bizum, ¿sabes? Y bueno, la entrada automáticamente te queda reservada. Más cómodo con Bizum ya. Claro, hoy en día la gente ya... Claro, te queda reservada ya esa entrada ahí a tu nombre, tu DNI. Cuando llegas allí a la puerta, pues retiras tu entradita, que ya la tienes pagada y fuera. Y sin gastos de envío, de comisión y movidas, pues claro, te diría, no, en TicTactic. Eso te iba a preguntar, las anticipadas, ¿dónde iban a comprarse? Porque hoy en día, pero con todos esos enlaces. Es que la mejor manera, ahí se darán de alta en Entradium, pero es que estamos hablando de eso, que pagas 10 euros de entrada y luego dos pavos y medio, tres de comisión. Con lo cual entonces, se te queda como el comprar entonces, a la claro, puerta. La gente que hace, no, pues llego, pago 15 el día del concierto en taquilla, si es que quedan, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más fácil ahora es el Bizum. Yo es como las estoy vendiendo, ¿sabes? ¿En física las llevas ya? Sí, las tengo físicas y bueno, siempre llevo el taco encima y el teléfono siempre por mensaje, pues pones un mensaje, viene en nuestra página, en Fuero Oficial Spain o Paco Fuel Ramos, me llama, me piden por privado el teléfono, le doy el número de teléfono, me hacen por WhatsApp, ¿sabes? El teléfono. Me hacen el Bizum, el número de teléfono, del importe de los 10 euros, de los 20, de las 30, de las entradas que quieran, y ya está, automáticamente con su nombre y su DNI, queda, lo tengo apuntado, y cuando llegan allí el día del concierto, se retiran y fuera. Que son de aquí de Madrid, pues se les envían aquí. Y no ha habido el hacer el combo, una entrada más un disco tal X, o no, es que, cada cual va por separado. Hombre, lo pasa es que aquí en el póker son cuatro bandas. Patricio, se sortea la guitarra, ¿sabes? Oye, ¿y cómo es eso, la guitarra? ¿Cómo? Para dar final del concierto se sortea entre todos los participantes, siempre se queda la matriz, la parte del número, número que entrado, has entrado, y nada, la mano inocente de Paco Fuel hace así, y del presentador del presentador del evento va a ser. Y se hace así, y ya está, y se saca, y fuera, y nada más, y a uno la ha tocado. Mira, fíjate, la última edición, el año pasado, el 12 de noviembre fue. Septiembre. El 12 de octubre. El 12 de octubre creo que fue. La otra edición, la sexta, no recuerdo. Y lo hicimos, ¿no? Y le tocó a Pedro Mayoral, que es un chaval, un señor ya, un chaval, ¿no? Un chaval, bueno, conmigo ya son chavales todos, ¿no? Pero bueno, este es un señor ahí con 50 y tantos tacos y que siempre viene con su cámara y graba. Bueno, a mí personalmente, desde que estaba en anteriores bandas, siempre me grababa y demás, ¿no? En los conciertos y demás, ¿sabes? Y le tocó a él. Además, saqué yo la papeleta porque, bueno, saqué una primero y di el número y no estaba. Se había ido. Pasamos al siguiente número y tampoco estaba. Mira, ya, la tercera tampoco estaba, ¿sabes? Y el cuarto número que saqué, pues le tocó a él, ¿no? Lo que es la suerte, ¿no? ¿Y esa guitarra que la compran entre todos? O claro, esa guitarra se compra entre todos los grupos participantes. Y nada, y se pone allí. Y se firma a todos los grupos. Se firman todos los músicos, va firmada por todos los músicos participantes y se. Genial. Y bueno, la verdad es que, hombre. Bonito siempre, detalle, ¿no? También. Es una Fender. Bueno, es una Fender Squire, Stratocaster. Y la verdad es que, bueno, pues es un detallito, bueno, sí, pues, digo, 10 eurillos, joder, son a 2,50 euros por grupo, hombre, yo creo que es una cantidad que está... Sí, yo creo que, bueno, pues esperemos que la gente pues también nos... Hombre, hasta la fecha ha funcionado bien el póker ya. Se va vendiendo, ¿no? Se va vendiendo. Sí, bueno, poco a poco se van vendiendo. Sí, vamos. ¿Cuántas entradas aproximadamente se tienen? Son 300 entradas. O sea, que se tienen que vender. Siempre se ha hecho en la Caracol. Siempre, hasta la pandemia, siempre se ha hecho en la Caracol. Lo que pasa es que la Caracol, sabes que cerró después de la pandemia, ya no, y la tuvimos que hacer en la Revi Life. Ya estaba todo sold out, estaba todo vendido ya. Pero volvió a abrir, ¿no? No, no, Caracol. No, Caracol no. Caracol estaba. A ver, estoy equivocado. ¿La sala donde tocó Pina el 40 aniversario, cómo eras? Ni idea, no sé, pero Caracol no. Si la Caracol, pues, ¿no? ¿Cuándo tocó? 40 aniversario, no me acuerdo, fue este año. Ni idea. Finales de... no me acuerdo, yo estuve ahí. ¿Cómo? ¿En Embajadores? Sí. ¿Este año? ¿Después de la pandemia? No. Sí, después de la pandemia tocó. Bueno, puede ser, puede ser. Por, sí. Vamos, por eso, que, por eso te, dueños, digo, por eso te digo que me suena a mí la Caracol. Es que yo también en tres salas he ido a algunas y la verdad que no sé, viene aquí viene como cerrado. Bueno, 40 bueno, sí, sí. De todas formas, pues nada, lo dicho, el sábado 4 de noviembre, 20 horas se abren las puertas, a las 19:30, 20 horas empieza con la banda Chillin' Knitter. Bueno, primero será Bloodlust, son los primeros que abren a las 8. Bloodlust, sí. Abren a las 8 y seguidos de Little Knitter, y en tercer lugar Fuel, y en cuarto lugar Un Rex. Y bueno, y cierran ustedes. No. Ah, no, los terceros. En tercer lugar, sí. Nosotros ya estamos mayores, ya. Tenemos que recogernos pronto. Si nos hace muy tarde, nos dormimos. Bueno, ahí está el Poké de Hace 2023, que ya está a la venta las entradas. Pueden hacerlas también escribiendo a la banda o mandando un correo también. O si no, pues también a cualquier banda, con cualquier de las bandas que participan, Instagram y Facebook, y por supuesto en Zona de Metal, porque ya me ha clavado el ahí te veremos ahí. Ya tienes que anunciarlo. Me ha contratado ya el maestro. Estamos Paco ahí. Pues a ver si vamos a estar por ahí también nosotros como presentadores y dando claro la talla, sí, pues claro, estos cuatro pedazos de banda. Siempre ha habido presentadores así, pues hombre, como tiene que ser un festival, ¿no? Y bueno, el primero empezó presentando Mariano Muñesa y el Mariscal, ¿sabes? Y la verdad es que entonces tuvimos Punto de Mira, estuvimos Maestro Fuel con Carlos Pina. Yo tuve a Carlos Pina 2 años aquí en Fuel cantándolo, no sé si lo sabías. No. Pues estuvo Carlos Pina, que era nuestro cantante, vamos, Fuel, Punto de Mira, como te digo, y quién eran los otros grupos. Así, el grupo que tenía Miguel con Martín, creo que era, joder, ¿cómo se llamaba? Algo de... No recuerdo el nombre, fíjate, digo, hace ya, pues fíjate, hace ya 7-8 años. Más. Entonces, pues, la con primera edición. La pandemia dice, mucho más. No sé, tendría que ver el cartel y tal, que estaría ahí en la red. Y bueno, pues se le presentó a ti al Mariscal, le veo muy bien, sabe, en la Caracol, y bueno, funcionó estupendamente. Y luego siempre ha habido ese, ya te digo, ha estado pues Quique Troglodita de Fera Radio, ha estado Charlie Rock and Roll, ¿sabes? De Generación Suicida. Ha estado el último, lo presentó Papa Roque del Noticiero Infernal de ahí de Valencia. ¿Quién más ha estado de presentador? Y bueno, y este año, pues la próxima edición, pues va a estar tú, ya está, como está mandado ahí, un pedazo presentador. Le ha tocado a Zona del Metal este año, así tocado, que pues un tocado, gustazo, estaremos por ahí. Claro, pues nada, chicos, nos vamos. Pues ya llevamos ya cerca de 4 horas de programa, así que pues esto ha sido un molón, volverles a ver, volverles a encontrar, y sobre todo pues escuchando el buen heavy metal que siempre componen, y para nosotros es, ¿cómo te digo? Es un para el oído, pues muy placentero. El placer es nuestro siempre estar contigo, y ya sabes, ya nos iremos viendo ahora a medida que se va acercando el póker. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, estaremos también por ahí por las redes haciendo cosillas, también informando los últimos movimientos de lo que se vaya suscitando. Y pues nada, lo dicho, que las entradas están ya a la venta, 10 euritos anticipada. ¿Hasta qué fecha aproximadamente? ¿O hasta el día del concierto? Hasta el día del concierto. El día del concierto allí son 15 euros, si es que queda alguna, y anticipada 10 euros. Puede ser que no queda. Seguro que no van a quedar. Bueno, pues nada, lo dicho, el próximo sábado maníaco nos encontramos con otra gran entrevista. Estaremos aquí hablando con Carlos Cabral, quien fuera vocalista de Tren Loco de Argentina, y estaremos acá pues con su proyecto en solitario, como es Cabral, y hablándonos un poquito de toda esa vida artística de este gran cantante argentino. Así que pues nada, aquí con Fuel, chicos, Paco, Juan, muchísimas gracias. Para Javi también, pronta recuperación, y pronto veré volver a verle en los escenarios. Igualmente para Alex Tormento, un gran maestro, para Sergio, ¿Y quién más se me queda por ahí? Nos queda nadie más. Ya están. Bueno, y para toda esa gran familia de Fuel que componen. Pues nada, muchísimas gracias por la visita y muchas sobre todo por la música que nos regalan día a día. Gracias. Estupendo, gracias. Bueno, a Sergio le conoce, ya estuvimos aquí en un póker. Bueno, yo les dejo con un temita. ¿Qué tema me sugieren para ir cerrando? Bueno, el tema que lleva el nombre de este tremendo disco, grabado a fuego para todos ustedes aquí en Zona de Metal. Nos vemos, maníacos. Chao, chao. Zona del Metal. Me encuentro en el templo de las viejas glorias, donde en cada puerta hay una estrella. En cada estrella hay una historia. Si llegué hasta aquí, fue gracias a ti. Tú me forjaste en lava de volcán, y estás en mis sueños de libertad. Tú me enseñaste a creer en mí, hoy te devuelvo lo que ayer aprendí. We'll be right back. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.